basura, dice el capitán, a quien le mando un gran abrazo. ¿Qué produce? ¿Te esas cortinas de baño tan particulares y sí, geniales? Está buenísimo. ¿Quiere que te traiga? Sí. ¿Quiere que te traiga? Le ponemos que sí. Y mantel, y mantel. Entonces, sí. Mantel, mantel para mesa redonda te necesito. No, vos para mesa redonda, mesa redonda. Yo para mesa cuadrada. No es lo mismo mesa redonda que cuadrada. No, por supuesto. Por el, nombre, sí. El nombre lo indica. Claro. Dicen que sí, le pongo por mail a pesar de que... No te lastima tanto cuando te golpeas. Capaz que está ¿la mesa redonda? Claro. Claro, porque está en el medio, porque es redonda. Exacto. La pega de Serena Williams es más marroncita, sí. Pero muy celosa. Hay boludos que hacen mesa redonda con patas en los bordes de la mesa. Hay que ser boludo. Hay visto. ¿Serio? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Ah, con patas como si fuera una mesa cuadrada. Claro, claro. Los fantásticos, me gracias, me la sentí toda. Buenas tardes. Los fantásticos de... De la mesa redonda, ¿es? Claro, es. Para adelante del medio. Del medio. Sí, señor. Y está bueno decir que ocupa el lugar. Pero para comer con amigos en restaurante, mesa redonda. En una mesa redonda con la persona que sentó a mi derecha, en un restaurante, no sé si estabas vos, una vez nos reímos mucho, mucho, mucho, en un restaurante que estaba sobre la calle Álvarez Tomás. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Muy buenas noches, buenas tardes también para vos. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿cómo estás vos, Evi? Bien, acá estamos, iniciando una nueva semana. Estás quemadito, fuiste a ver Atlanta el sábado. Sí, me quemé en la platea. Y ayer tuve un asado y también me quemé. Así que uno no va a la cancha con protector solar. No. Debería, buenas tardes. Hola, Juli, ¿cómo estás? La cancha de Atlanta volviendo a Hawaii en trono. Es azul. Sí, me equivoqué. Nada, es azul. Porque uno no va pensando, uy, me voy a quemar, no me voy a quemar. Debería. Ya, es más, a veces en la cancha te quemas de un solo lado el cuello. También. Malísimo, te da el sol raro. Es casual, sí. Sí. Esca. ¿Cómo salió Atlanta? Ganó, ganó 2-1, está puntero, lleva 6 puntos de ventaja. ¿Estás ilusionado? ¿Te ves en la A? Sí, sí, Andrés. ¿Te ves en la A, Seba? Subiríamos a Nacional, ¿sabes? La Nacional de... Pero te ves en la... Andrés hizo el gol de Atlanta y Abel hizo el de Estudiantes que le ganó a Chacarita, que nos permite llevarse. Abemus Soriano era el título del Atlanta Today. Tal vez, sí. Seguí tu programa por Twitter ayer, porque no tengo ese sistema, lamentablemente. Pero, ¿ah, no van por Twitter? Sí. ¿No van por Twitter? No, no, no, no, no por Twitter, pero... Sí, pero 140 caracteres, un embole seguir a que lo da, porque... No, dice, no. Y ahora Matías sentando el costado. No, hubo los comentarios. ¿Pero qué humo es? No, porque veía cosas... ¿Pero vos te comentaban? ¿Cómo haces para muchos ver? Ponían, falta uno de metro y medio, con esto te estoy metiendo presión. Está Juan Pablo, estás vos, estás Cayeta, entonces... Bueno, listo, este domingo te invitamos a que hagas falta uno un pequeño también, stand-up de... Con mucho gusto. Del ascenso. Vamos a charlar, vamos a charlar. Algo le gusta hacer mucho hacer stand-up en tele. Uh-huh. La cosa que me gusta. Sí. Y bueno, hay varios comentarios así. Y a la vez te da impotencia porque están comentando algo que vos no estás viendo. No, el cigarrillo da impotencia. Sí, sí. Ves, uno de Brunch Metro me piden también. Uno que vaya de Comunidad Metro. Sí. Uno de cada programa. Fedeli, claro. Piden mucho. Uno de Brunch. ¿Van a dar laburo o no? Va a haber uno de cada programa de aquí a poco. Porque estaban Juan Pablo y con Cayeta. Ya abarcamos tres horas, tres programas. Claro, bastante. ¿Cómo lo viste a Cayeta? Bien, muy bien, le tocó nos tocó una fecha floja, la verdad, por los resultados y demás. Pero además el móvil estaba dispuesto en la Bombonera y tuvimos el saludo de Bianchi. No se puso el auricular, así que fue solo un saludo. La idea es un saludo, pero no pregunté. Charlemos algo, pero Carlos. No, Carlos no accedió. No accedió. Y los jugadores de Boca salieron en fila india sin hacer declaraciones. Así que claro, eso podría haber sido 15 minutos. Una nota con Silo, a Burrito Martínez, vaya uno a saber quién, Orión. Uh-huh. Y finalmente no. Así que Calle solo apareció ahí. Juan Pablo le dice Nicolás Kait. Ajá. Pero, está bien. Así se llama. Sí, pero acaba de firmar para hacer otro programa y en los afiches por la calle dice Cayetano. Lo vi con Pablo Giralt. Claro, se actuó a hacer un programa, creo que a la noche. De martes a viernes. A Rafa le dice Jorge. Sí, es verdad. ¿No? No nos lo explicó, porque usted se llama Nicolás Kait, no sé. Claro. Casi le saca amarilla incluso. De martes a viernes a las 11 hoy, Cayeta, en ese. En DirecTV Sport, sí, la señal que están promocionando. El hombre del verano. Y lanzando nuevos materiales. Lo vi. Así que estoy contento, lamento a los indignados que no tienen DirecTV, reconozco el pedido de cariño, no es más que una expresión de cariño, pero me llega gente enojada porque solo DirecTV, algunos equivocadamente dice, claro, es para ricos, no sé si la diferencia de 20 mangos en el abono de uno con el otro, equivalente a... No llega un almuerzo, ser. No llega a ser un almuerzo, me parece, 20 mangos. Una gaseosa. No, me parece que quedó la idea de cuando arrancó DirecTV. Para rico, la diferencia con los otros cables era abismal, porque también la propuesta era abismal de entre uno y otro, de cantidad de canales. Claro, exacto. Claro. Sí, ahora que se empató todo. Muy cara y demás. Exacto, ahora salen todo lo mismo, más o menos. Sí, me parece, además de promocionar un programa, era una promoción para que te abones a la señal. Claro. Porque no se corresponde la promoción que hubo que me encanta, estoy muy agradecido. Tremendo. Hay que estar, te digo. Para los nenes, el colegio, los compañeritos, es un medio. Me encanta. Es tremenda la promoción y en la agencia de fútbol ayer. No es acorde a. O sea, es una promoción de programa abierto. Claro. No en un lugar segmentado. Sí, pero me parece que a lo mejor la tele va para ese lado. Que el cable empieza a tener el mismo lugar que el aire. No tenga la menor duda. Si es que ya no lo tiene. Esto es cable, aparte. Es televisión satelital. Es cierto, con más razón todavía. Es el futuro que llegó. De golpe llegó. Pero es así, no lo ve nadie. Dos palos abonados. Claro. 10 millones en la región. Es un montón. Mucho más que varios programas de aire, por ejemplo. Sí, no sé, la verdad, por suerte sí, en eso no competimos, sí. Porque vas a un casamiento y ya te entra a agarrar la gente. Ah, vas a competir con Fantino. Uh-huh. No, porque no hay rating, no hay nada en el cable, claro. O sea, en el satelital, por lo menos no estás compitiendo con alguien. Pero ayer veía a Newell's River y estaban en los carteles que aparecían con Matías Martín y JP Barsky. Sí, tremendo, tremendo. Eso no lo había visto yo. Está bueno, está buenísimo. Sí, está buenísimo el apoyo de la promoción. La verdad que yo estoy re contento y re agradecido. Y mirá cómo cumplió Caruso, que el otro día me dijo el pasillo, me dijo, sí. Un punto. Se lo dijo a todo, me dijo 1-1, me dijo, voy al puntito, vamos a sacar un punto. Sin ponerse colorado, muchos no lo reconocen. Dice, y lo de Elio Rossi también lo dijo antes, ¿no? No, lo dijo porque no sabía que lo iban a invitar a Fútbol Permitido. La verdad que fue después del partido. No, después del partido está para irte a tu casa. Él accede a pero todos los pedidos. Sí, pero es que él le gusta, pero además los otros lo invitan. No es que él dice, che, puedo ir. No, a mí no me parece mal que vaya. Está bien que vaya. Si le gusta hacer notas, le gusta comunicar, le gusta hacerse ver. Es una manera también de restarle presión a tu equipo. También. ¿No? Él se expone. Me parece que sí. Habla en los medios él. No está mal. Bueno, y consiguió un resultado. Y el viernes jugó Argentina-Venezuela. Cabo, te dije para el final del programa, Argentina tiene 20 puntos. Ecuador 17, Colombia 16, Venezuela 12. Mirá quiénes son los cuatro primeros. Rarísimo, ¿no? Es verdad que Brasil no juega. Pero recién ahí abajo aparece Uruguay, aparece Chile y Paraguay último. Falta un montón de tabla. En la tabla. Sí, van 9 fechas. No, bueno. Mirá que ven Venezuela. Una rueda. Ha metido ahí. Mirá vos qué linda camisa, ¿no? A cuadros. Sí. Para Teis Sports. Para Teis Sports. Me lo hace a propósito. Sí, sí. Mirá, le encuentro sola. La mujer de negro y el hombre de blanco. Qué contraste, ¿no? Ella, nunca la vi tan de negro porque el sombrero negro la hace que parezca más disfrazada todavía de negro. Está más colorada, ¿no? Está medio... Depende más de la tele. Terracota. Yo en Caseros la vi más colorada y en Capital la vi más oscura. En C5N se la ve más colorada. Uy, mirá ese, qué lindo sombrero. Uy, perdóname. Que muy buen sombrero. Muy buenos sombreros, zapatos. Hay una Seba, ¿sos capaz de vestirte de papa, ir a Pipo a comer un tucu testo y sin mancharte? Completo. Soy capaz de hacer todo eso, pero me voy a manchar. Me vi, pero me voy a manchar. Sin mancharte. Y lo bien que me quedaría, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Yo creo, doy para papa. Para re. Sí. ¿No? Re. Para re papa. Dale papa. Papa. Das papa. Papa pay. Yo creo que sí. Sí, el solideo. ¿Cómo se llama la kipá católica? No, pero no se llama kipá en catolicismo. Se llama paqui. Solideo, me parece. No, solideo. No escuché la palabra. Solideo. Solideo se llama. Sí, señor. Gonzalo Solideo. Sí. Es unas transmisiones espectaculares. Es un poquito más grande, ¿no? Que la equipa, como de equipa de invierno. Sí, me parece que lo hace más grande para que no se le caiga porque es calvo. El Francisco. Papa, en la habitación, ¿tiene tele? Según las infografías. El departamento donde vive el Papa es para 300 personas. Sí. Quiere algo más chico y logramos identificar que es la mezcla de Pepe Mujica y Bielsa. Es Bielsa, te voy a decir, Bielsa, pero Mujica. Total. Bielsa pobre. ¿Tendés el Papa tele en el cuarto? Según los dibujos que vi ayer, no. No. No. Vos podrías tener. ¿Viste que dijo lo que gana San Lorenzo? Que gana San Lorenzo. Qué freak. Qué freak. No, ese es raro. Rompe de protocolo. Sí. Pero se hizo famoso San Lorenzo del Mundo. No digo que no lo era, cabo, pero... No, no lo era. Pero se hizo famoso. No tanto, pensá ahora. Tremendo, ¿no? Y bueno. Ya te dije, son hinchas grosos. ¿Qué pasa? Dios no lo permita, pero renuncian Lamens y Tinelli mañana. Sí. ¿No hay candidato? Ratzinger. Te llama el Papa Francisco y te dice... Agarra vos. Carlito, quiero que agarre usted. Agarro yo. Y sí, que claro. Con el Papa. El eslogan es, me lo dijo el Papa. Pero me parece, creo que es más fácil ser presidente de una república... que sea presidente de un club de fútbol en la Argentina. Yo no estaría tan diciendo. Es una metáfora, una tal vez exagerada, acaso. No la tomes tan literal, quiero decir que el trabajo de presidente de club es un trabajo... Pero tal vez... Para mí justamente lo contrario, es más fácil ser, no sé, gobernador que ser presidente de Boca o de River. De Boca de River, estoy de acuerdo. Es más, ahí está, vamos a corregirlo, es más fácil ser... Es un cargo que tiene más... Vicegobernador o vicepresidente que ser... Sí, mucho más. Intendente ni hablar. Va a cantar la legislador, la matanza, pero ¿se lo va a cantar acá o allá? Acá. ¿De dónde? En la catedral. Hay ahí una frente vigilia. A la plaza. Ahí va a haber una vigilia y va a cantar Axel. Y toca los dime que me ama, mira, yo te amo. Eso va a cantar. Celebra la vida, va a ser el gigante. Sí. Celebra la vida. Me da la sensación. Lo bancamos clases. A Axel, ¿no? Un artista que sí, es un género como que me parece que. Es San Lorenzo también. ¿No? Es San Lorenzo, va a la cancha, por eso lo pidió el Papa. Es el nuevo Lerner. No está mal la línea. Lerner tenía orígenes en el rock en sus comienzos. Sabía hacer rock. Sí, señor, y de todo. Todo a pulmón. Patricia Sosa. Todo a pulmón. Se hicieron más famosos después por sus baladas, ¿no? Ajá. Con eso, ahí voy, ahí voy. Pero salen del palo del rock. Sí, exacto. Y Lerner, compositor decime, para un montón de artistas en el mundo, Manzanero, Miguel. ¿No? Pero decime algún rock de Lerner. Nena neurótica, de familia bien, colegio privado, cerca de Dios. Nena neurótica. Está buenísimo. Muy bueno estaba. Eso es cerrarte la cola, lo que dice Diego García. Fuerte, ¿eh? Sacaba amarilla, así que sí. Lo apuraste y él te dijo, acá estoy. Nena neurótica. Chica Dulzona. Chica Dulzona también. Sí. Chica Dulzona es Damián Sanzista y es cumbia, aparte. Sí. Es separado. Con las manos siempre arriba, las manos arriba. Me gustaba el rapeo. Privados de la libertad. Muy bueno. Bueno, nos vamos a ir porque, mira, evidentemente yo estoy. No, les quiero agradecer las palabras de buena onda que tuvieron para con el espectáculo. ¿El dibujo lo hizo favor. Pablo Bernasconi? Sí, ni más ni menos. Porque iba a hablar y lo vi de lejos el afiche y me parece un artista tremendo, muy interesante. Y no vi bien, pero eran sus trazos. Sí, sí, sí. Pablo Bernasconi que hizo de mi cabeza todo eso. Lo voy a ver más de cerca y si puedo me afano uno y lo pego en el cuarto de los chicos. Bueno, estamos regalando afiches también. Al primero, grito del papá de Kiara. Ajá. Bueno. En el Maipo, Sebi, grosso. Muy bien. Digo, yo sé que ya estuviste ahí, fueron con metro y medio un par de veces. ¿Es que tiene otra fantasma? Claro. Todos los teatros tienen fantasma. El Maipo tiene el Lenin y Marshall. ¿Cuándo estrenás? ¿Sí? ¿Cuándo estrenás, Sebastián? El viernes. Este viernes. Sí. The next Friday. ¿Cómo estás? El 22 a las 22. El 22. Jugale. El 22 es loco. Jugale. ¿Por qué no matás dos patos en el 22? Argentina juega 8 y media. Lo sé. Cumpleaños mi hija. Otro dato que no sabía. Importa, que cumplía. Y Majo, mi amiga, Majo Rodríguez. Te está diciendo, por ahí no voy al estreno. Sí. Todas excusas. Matías ya vino la otra vez. No, yo ya la vi, pero al estreno. No voy a volver a ir. Yo estaba sufriendo que no voy a ir a la cancha. El estreno no tenía. Puedo ir otro día. Claro. Me gustaría ver. Claramente. Cabo, ¿qué me decías? Voy a ir a verte. Gracias, Cabito. Yo voy a ir. ¿Me reiterás la hora? Porque tengo que cumplir mi hermano. ¿Me reiterás la hora? A las 10 de la noche. En el Maipo. En el Maipo, sí. Yo voy, Sebastián. A sentarse en el teatro. PlateaNet tiene el teatro, por supuesto. ¿Te pones serio? Eso quiere decir que hay un poquito de nervios. Sí, cómo no, claro. Cómo no. Qué bueno. Hablaba con mi amigo uruguayo, con Pipe, que me decía, respeto al rival, que uno le tiene siempre. Claro, muy bien. Uno subestima al rival. Salís el viernes de acá, te vas derecho al teatro. Sí. ¿Repasando en la camioneta? Y no sé todavía no sé. Pero ojalá escuchaba que todos te digan toda esta semana, igual, la vas a romper, es facilísimo. Está buenísimo. Ya está, ¿no? Es genial. Me dijeron a mí todos esta semana que les mando y un beso. Y también tranquiliza. Gracias. No, te teníamos razón. Fui a empatar, si era la promotora que estaba al lado de Pero teníamos razón. No digas así. Dije todo que sí. No digas. El fin de semana igual estuve con gente que después no veo en la semana y que tal vez vengan al estreno. Y me despedían como si me fuera de viaje. Bueno, buena semana. Dale con todo. El viernes te vemos. Es que lo que te digan te va a dar nervios. No presionarte, pero no se dan cuenta. Hoy, a lunes, ¿podés firmarme un papel que tenés 100% la letra? Sí, porque ya lo hiciste. Sí. Igual cambié algunas cosas, pero hoy hice un repaso de los personajes, sobre todo. Okay. Sí, la letra está. Eso es fundamental. Sí, es fundamental. Más estás solito. Sí, claro. Bueno, te escuchaba contar el otro día que estabas con tu hijo en brazos, repasando la letra medio en silencio. Eso lo hago todo el tiempo, sí. Lo usa el micrófono. Es hermosa. Pero a la noche que se duerme, lo voy teniendo. Lo amaco y voy pasando la letra. Y tira letra. Es que tiene que ser movimiento más letra. Y si la letra es tuya, da lo mismo. Total, sí. No importa. No hay problema. A mí, el día del estreno, yo tenía disparadores que cuando es una obra larga o tenés que hablar mucho tiempo, una palabra te disparan 15 minutos de charla, pero. Y yo, en una metrado yo tenía a Pablo Fábrega siguiéndome del otro lado del escenario. Y Pablo se da cuenta cuando yo paraba un segundo. Por ahí para la platea eran 2 segundos, pero yo lo tenía a Pablo y escucho esto que Pablo me dice para que yo continúe. Y yo le hago un ancho de espada como. ¿Qué? Y no escuchaba. Y me acordé. A ver, fue en medio segundo. Claro. Sí, pero para como vos. Como los semáforos. El corazón quieto. Una eternidad. Dicen, ¿cuánto dura un semáforo en rojo? Y uno dice. 3 minutos, 4 minutos, segundos. Un minuto como mucho. Uh-huh. No, sí. Un minuto larguísimo. El más largo. De avenida. Libertador, sí. No sé. Sí. Libertador. Libertador. Larguísimo. Libertador y me ponele. Bueno, eso decíamos hoy, que quedó como el legado de Peña también en el teatro, Seba, no solo en la radio. No, ese dijo. Espera, estamos no estoy tirando Peña por la cabeza. De verdad, sí. No. Que primero que estés animado a hacer personajes, que hagan las voces de cada uno, uh-huh. Que les dé su caracterización y que también haya entre medio que suceda algo. Sí. Vas a revolear un hacha, ¿verdad? Sí, eso también. Mi prefe es la borracha. Ajá. Uh-huh. Si necesitas un pibito para el camarín, como hacía Fernando, no, por favor, por favor. Y el fan de. Bueno, pero no quiero contar nada. No cuentes nada. 6:13 en la semana, pero muy tranqui esta semana. Muy Seba, tranquilo. Bien tranquilo. Y vos también. Así cuenta, viste, como te abrazas bien fuerte. Sí, sí. Ojo. Cuenta, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ojo que la segunda, Matías, la más difícil. Eso te iba a decir, el segundo programa. No tenga la menor duda. Y se llega Juan Pablo, viste que viaja mucho, a transmitir partido. Y lo hace solo y. Ah, los invito a todos ustedes. Y vamos todos. A la gemela. Como si no hubiera conducido un programa, me estás diciendo. Se me pone en un traje. Pero son 2 horas, no tiene corte, 120 minutos. ¡Pah! Siempre hay cortes, cosas. No, metieron unos cortes con un par de promos, pero. Ajá. 2 horas reloj era. Nunca en la tele, de 2 horas son 2 horas. 2 horas reloj es la vez, claro, 2 horas reloj es la vez. Ah, pero estuvo excelente. Muy bien. Por eso nos vamos y se quedan con 1.5 metros y será. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse por folclore en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Que la pasen bien y qué sorpresa mañana que no tenemos clase. Que pase chicos. Bien. Sí, bueno. No, para mí debería ser opcional y no le pone falta. Aquel que quiere faltar para ver la asunción del Padre Francisco, claro. Del Papa Francisco, sí. Falta y no se le computa la ausencia. ¿Qué pasa con los mundiales? Para mí estamos en la misma. Por es eso, lo mismo. Es lo mismo, porque hay para la gente que es religiosa, para la gente que es fanática del fútbol, el fanatismo es fanatismo. Sí, entiendo que, no más serio, pero la religión es como una institución más fuerte que el fútbol. Sí. Pero en este país están cabeza a cabeza. Un padre por ahí, no falta trabajar por la asunción del Papa, y sí porque juega una Argentina extracualursis. No lo dudes, y bueno. No lo dudes. Está bien que estamos hablando de un Papa argentino que es histórico. Es seguramente la primera y la última, por lo menos nosotros no vamos a ver a otro Papa argentino. No, porque claro, si renuncia van a decir, che, no lo llamemos más a esto, claro. Llamemos un brasilero ahora. Claro. Pero sí, creo que debería ser opcional. Sí. No, me parece que debería sobre ser todo opcional. Con los problemas de faltas de días de clase. También, ¿no? Y justamente. Sobre todo en los colegios laicos, en los colegios del Estado y los laicos, ¿no? Sí, sí. Los colegios católicos lo entiendo, y después en los otros colegios, aquel niño que quiera o niña que desee faltar para la asunción del Papa, lo puede hacer. No se le computa, y no falta, se le computa la falta. Pero los profes van a dar clase. Me parece que así, y así es una bestialidad. En el Mundial también debería ser así. En el Mundial creo que es así, es ¿o así? No sé ahora, estamos muy lejos de la escuela. Sí, es un poco bananero lo del Mundial también. pero a la vez es un evento tan grande y es tan importante el fútbol. Y hay que hacerse cargo que realmente en este país es muy importante. Es importante y además que nos une. Claro. Es una de las pocas cosas que nos une también. Sí. O pasarlo en la escuela. También lo hacen. Con un proyector en el patio, eso mejor da. Y es cada 4 años, con suerte jugamos los 7 partidos. Con muchísimo. Que hace mucho no sucede. No siempre va a coincidir con los horarios de clase. Y de esos 7 partidos, hay 3 o 4 que pueden llegar a coincidir. Con toda la furia. Sí, si llegamos a jugar los 7, hay 2 seguro que es fin de semana, por ejemplo. 2 seguro, que es cuartos y final. Pero ya no quiero pensar en eso porque... ¿Qué darías por salir campeón el próximo Mundial en Brasil? Qué buena pregunta, ¿eh? Me falta jugarlo. No, jugarlo yo. Que empiece a rodar la pelota y te digo. Que empiece a rodar. Sí, que empiece a rodar y te digo. Además, hoy futbolísticamente tengo la cabeza en otro lado. Claro. Pero si te dicen, ponele. No me hagas el equipo a la selección campeón, otra vez. No, salimos campeón en Brasil, todo espectacular. Pero, de menor a mayor, va ascendiendo la euforia, la alegría y la pasión. Y no podés ir a la cancha de Atlanta. Pará, pará, te digo por cuánto. Mirá la cara que te estoy poniendo. Mirá, te estoy diciendo, un país, salir campeón en Brasil. Sí, en Brasil. Messi levantando la copa en Brasil. Levantando la copa y Neymar viéndolo ahí. Sí. Todo. No podés ir a la cancha de Atlanta por 9 meses. Y se le suma una estrellita a la camiseta. Papa argentino, mundial en Brasil. Pensá las repercusiones. Pensá que es un juego. Ajá. 9 meses. 9 meses. Estoy pensando, porque apenas termina el Mundial, hay como un receso. Esa te la dejo en stand-by, ¿eh? Ahora me la contestás. Bueno, déjala en stand-by. Uno de los 1.5 metros no puede trabajar más en 1.5 metros. Sí. Sí. Te firmo. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué contestaste tan rápido? ¿Malo? No, es uno solo. Porque pienso que se va a conseguir un trabajo mejor. No puedes elegir cuál, es random. Bueno, tal vez soy yo. No, eso vos estás dolería. Afuera. Bueno, mejor, porque yo quiero seguir. No, vos estás adentro. Uy, peor. Porque... A ver si me toca a mí. 9 meses sin ir a ver Atlanta. Sí. Ni visitante ni nada. ¡Basta! ¡Déjame vivir tranquilo! Pero no ves que te quiero distraer. Pero vivo con 2 mujeres. Ayer estuve con mi mamá, mi mujer, mi hija, mi cuñada. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo vengo con ganas de hablar, de romper las pelotas a un tipo, justo estamos. ¿Pero qué sos? ¿Lesbiana? ¿Estuviste con una mujer o estuviste con tu marido el fin de semana? Pero, pero mitad y mitad. Caracho. Conteneme, ¿no ves que estreno el viernes? No, es al revés. Es al revés. Es al revés. Bueno, hablemos de eso entonces. Yo te quería distraer. Vas a estrenar el viernes, ahí en el escenario, solo. Mi hermano me invitó un generoso asado ayer. Bien. Un generoso asado, ¿eh? ¿A vos solo? No, no, no, con mujeres e hijos. Carne, papa frito, todo. Bien. Todo lo que vos, chorizo, había morcilla, lo que quieras. Y estaba mi sobrino, 13 años, con 3 amigos. Me quise hacer el tío canchero y entrarles por algún lugar, ¿no? Como la charla, algo, y no. No. No. Vos tenías la riñonera puesta, no, la no. camisa adentro. Pero seguramente algo así habré tenido. Para mí ellos te ven así. Me ven con riñonera. Como ese sketch de Capusotto, cómo ven las mujeres al que las va a encarar en el boliche, que es alucinante. Sí. Sketch, hace mucho no se dice la palabra sketch. Es buenísimo. Los chicos te deben ver así. Ajá, es probable. Uno cree que es canchero. Y, sí. Porque igual yo lo vivo, porque todos tuvimos un tío que creyó que era canchero. Sí. Un tío que creyó que nos puede ganar. Sí. Pero cuando estás ahí, no. Y traté de tirar varias y no... Pero, por ejemplo, ¿qué temática sacabas? Minas. Minas. Recibir fútbol. Fútbol un poco. Después están en otro, se empujan. Claro. Dicen cosas que no entendés. ¿Vos un poco grave, un poco no? Ya están graves las voces. ¿Ya están graves? Ya están graves. Usan, por ejemplo, la palabra pete no es lo que creemos nosotros. Es chupete. No. Estás re afuera. No me digas. Re afuera. Pete es... es un gil. No me digas. Y utilizan mucho la palabra pene también. El pene. Ah, es pene. No me digas. Sí, sí, afuera. Muy afuera, mirá vos. Sí, ¿y ya se afeita? No charlamos el tema. No, pero te das cuenta si tiene puntitos o si no. ¿A los 13 años se afeitan los pibes? Yo solo te contesté, no charlamos el tema. Pará un poquito. ¿Podés parar un poquito? ¿Vas a tratar bien esta semana? Yo te estoy charlando. No sé si ya se afeita. No charlamos el tema. ¿Pero no le viste puntitos rojos? No. ¿O que le estén haciendo el pelito? No. No, bueno, listo. Ajá, no. Listo, tranquilo. Sí. No, no estás tranquilo, estás inquieto. No, estoy bien, estoy bien. Estás inquieto. Me gustaría hablar con algún chico de 13 o 14 años. ¿Qué nos estamos perdiendo? Claro, que nos digan palabras. En vocabulario. Que nos digan palabras. Ya escuché pete, ya escuché pene. Algo les da paja. Sí, eso bueno, es. Eso a todos. Eso está a todos. ¿Qué más? No deben decir minas, vos dijiste, hablé de minas. Minas no deben decir. No, pero entienden. Es claro. Como un extranjero que les dice minas. Por ahí entienden. Dicen más minitas. Ajá, puede ser también. Porque son más chiquitas. Pero no juegan al semáforo. No, son minas. No juegan al semáforo. No sé a qué juegan. ¿A qué jugarán? 13 años. No sé. Con la música son como mucho más amplios de lo que éramos nosotros, me parece. Escuchan de todo. Sí. Y escuchan. Porque los medios para escuchar música es distinto. Sí. Entonces nosotros teníamos que buscar los discos, los cassettes o los compacts. Y para mí no se bajan discos enteros, sino que tienen canciones, compilados de canciones. Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos un poco eso, ¿eh? En el cassette grababas lento. Sí, pero ellos porque no tienen la paciencia de escuchar un disco entero, me parece. O sea, el mismo resultado, pero con distintas razones. Menos paciencia tienen. Menos paciencia. Verdad, menos paciencia. Igualmente la música de los padres no les debe gustar. Fueron a la matiné el sábado. Claro. Fueron a bailar a la matiné. De 7, de 8 a 12. Claro. Qué poca. ¿Y los va a buscar tu hermano? ¿A Barón también? Sí, sí, también. Ah, bien. Tienen 13. Sí. Y hay que ir a buscarlos ahí, con todos los autos, la fila, los pibes buscando el auto. No, y no se turnan como... Sí, van distintos padres. Va uno a buscar 3 o 4 pibes, ponele. Bueno, esto que dicen ahora, pool, para mí es... Va un padre, se llamaba. Eso. ¿Qué padre va? Y ahora coincido, le dicen pool. Coincido, alguna madre de Jarez me dice, ¿hacemos pool? Para mí, yo iba a jugar al pool. Sí, obvio. En lugar jugábamos al pool. Mejor que el billar, que no tiene agujerito. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir pool? No lo sé, es de jardín moderno para mí. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Delfina. ¿Cómo estás, Delfina? Sí. ¿Sí que es? Todo bien. Bueno, ¿cuántos años tenés? 14. Iba a preguntar si estaba manejando, pero es imposible porque no podés manejar a los 14. ¿Cómo va la vida a los 14, Delfina? Sí. Sí, bueno, sí parece que quiere decir otra cosa que no sabemos. ¿Cómo va la vida a los 14, Delfina? Bien, tranqui. Bien. Trayendo a los 15. ¿Estás en segundo año? Sí. Ajá. En tercero, tercero. En tercero, bien. Che, ¿y estás planeando la fiesta de los 15? Sí. Ajá. ¿Y qué va a tener, por ejemplo? No sé, todavía estoy con la planificación. ¿Te ofrecieron hacer fiesta o irte de viaje o directo a la fiesta? O las boobies. No, directo a la fiesta. Buena pregunta. ¿Algunas chicas te enteraste que le han ofrecido la cirugía de los pechos? No. En el mundo del espectáculo. Pará, pasa, también hay mucho mito alrededor de los adolescentes, como que andan en cualquiera todo el día, no es así. No, no es así. Delfina, ¿vos vas a bailar? ¿Cómo? ¿Vas a bailar? No. ¿No vas a bailar? No. Debe ser hermana mía, porque los 14 tampoco. ¿Por qué no vas a bailar? Porque, no, la verdad es que yo prefiero fiestas con amigos, así que organicen mis amigos en una casa, y porque son, o sea, como, que yo los conozco y, no sé, prefiero eso y la paso muy bien con ellos. Bien. Claro. ¿Hay un idioma entre ustedes, los adolescentes de 13, 14 años, que tal vez los adultos desconocemos, Delfina? Sí, tal cual. Por ejemplo, acá me dice Alejandro, averigua a qué le dicen manzana, y te lo pregunto con un miedo total, pero ¿a qué le dicen manzana? No, la verdad que eso no tengo idea. Yo nunca dije, por ejemplo, el no manzana. Ajá. Me tiene cualquiera. Ah, bueno, eso lo usaban nuestras abuelas. Bueno, claro. Pero ahora, por ejemplo, los chicos dicen chapar, como ese, nosotros decíamos transar, ahora se dice chapar. Bueno, pero porque se van renovando las palabras. Se recicla. Se recicla, es un círculo. Eso es chapar. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? TKM. TKM, te quiero mucho. Sí, en realidad eso se usaba mucho en 2008 y ahora se lo usa más bien como para hacerte como el tonto, por así decirlo, ¿entendés? No, no lo entiendo. TKM. ¿Cómo? Es como, o sea, antes eso se decía mucho antes, ¿no? Y ahora como que lo volvés a decir, pero como haciéndote el gil, por así decirlo. Ah, haciéndole el chiste al verdadero TKM. Claro. TKM ya no es te quiero mucho, es como una parodia al te quiero mucho. Claro. Muy bien, Delfina. ¿Qué más? El paja. El paja. ¿Qué es el paja? El paja es, en vez de decir fiaca, decís paja. Ah, no, eso está bien, eso lo tenemos nosotros también. Con respecto a los órganos reproductores, tienen algún... Es muy... Me acerca bien. Mucho, ¿no? Como sí, se lo sí, digo. Sí, sí. Sos una maestra de 50 años, Fred. No. Pero, ¿pete para los chicos qué significa? ¿Cómo? No, yo no puedo decir pete. No pude escuchar. ¿Pete es un gil para los chicos de 14? Sí. Ok, claro. Bien. Ok, bien. ¿Siguen jugando en esas fiestas al semáforo o a la botellita, Delfina, o no? ¿Verdad consecuencia? No. Nada. No. ¿Hacen algún juego? No, en realidad, poner cantamos mucho así, jodiendo, yo con mis amigos amamos hacer eso, cantamos canciones de chicos, pero, o sea, de forma de joda, ¿no? ¿Cómo cuál? De Floricienta, de Violeta, entiendo, de estas series, pero por joder, así, uh-huh, por hacerse los bananas. Perfecto, claro. Hacerse los bananas es nuestro. Palabras nuestras. Claro. Delfina, acá Andrea me pregunta, que me dice que pregunte qué significa LOL. LOL es como un término medio yankee de mucha risa, de estar sentado. Ajá. LOL. LOL, mira, esa no la tenía, ¿eh? Dicen que bro es cuando vomitan, cosas por el estilo que acá se utiliza. Sí. El verbo descansar, la palabra descansar. ¿Cuándo lo usas? Descansar no, descansar. Descansar. Descansar, sí. Descansar es como decir, como sacar el cuero, ¿entendés? Mm. Ah, esa me sorprende, ¿eh? Sí. Me sorprende. ¿Y cómo se aplica en una oración? Ponele, vos escuchás que otro tira una indirecta, poner en Twitter. En Twitter se tiran muchas indirectas, más que en los famosos, por ejemplo, yo. Se dice que estás descansando bien en vez de sacarme el cuero, entonces tiras cosas como complicada. Delfina, acá Sebas me dice, preguntale qué es arre. Arre es como decir cualquiera, dije cualquiera. Claro, es como que si le metes el arre significa que dijiste cualquiera. No, dame un contexto porque no entiendo. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Ponele que decís, ahora no se me ocurre. Me comí de todo, arre. Ponele, no sé. No, por ejemplo, viene una embarazada. Y vos decís, te comiste todos los serenitos, arre. ¿Entendés? Como que termina un chiste medio gil. Sí, claro, más como un chiste. Como para marcar que lo que dijiste antes es una boludez. Como que lo dijiste en joda. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Delfina, ¿y vos tenés novio? No. No suelen tener muchos novios, ¿no? No suelen formar parejas. No, la verdad que no. ¿Se dan picos? No se usa más tampoco ese término hablando de eso. ¿Y cómo es pico ahora? No sé si hay tampoco. Claro, van directo al tema del bife. A ver, acá nos metemos en... Sí, pobre Delfina. 11 varas. Estela Maris me dice, ¿qué es ese juego de pararse en un árbol de una plaza y cualquiera venga y te dé un chupón? Ah, no, la verdad que esa no la sabía, no la tenía. Ah, bueno. Okay. David no se quiere exponer. Emma dice, no te pongas en descansero, arre. Bueno, ahí, si un pibe me dice eso, le digo, no, sentémonos a charlar. No hablo español. Bien, bueno, Delfina, un beso grande, gracias por llamar. Un beso. Hasta luego. Un varoncito, ¿no? Un varoncito ahora podríamos sacarlo. A ver si hay un chico, 40107267, buenas tardes, buenas noches. Estamos tratando de aprender de los adolescentes, cómo hablan, su idioma, sus palabras. Sí. ¿Quién habla? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Juan. Juan, que tiene voz rara. Ya tiene voz de remisero. Sí, ¿cuántos años, Juan? Yo, 13. 13, Juancito. Bueno, ¿y cómo va la vida? Y bien. ¿Qué cosas te gustan hacer, Juan? Yo toco la batería. Ajá. Toco con unos amigos de la cuadra. Sí, ¿de qué barrio, Juan? Belgrano. En Belgrano. Son como uruguayos, ¿viste? Bien, sí. ¿Y qué banda escuchás? Metal escucho. ¿Escuchás metal? Sí, wow. Tengo fan. ¿Y es una rareza escuchar metal, Juan? Yo escucho con un amigo, después no conozco mucha gente más que escucha. Uh-huh. Bien. Juan, a ver, vamos a las palabras que se usan. Sí. Acá Lulú me dice, no hay más picos, ahora es chape, de una. ¿Es así? Puede ser, depende. Ajá. Uh-huh. Depende de qué tengan ganas la gente. Bien. Bien. ¿Es verdad que a veces usan pene para decirle gil a alguien? Sí, muchas veces. A ver, por ejemplo, armanos la oración. No, chabón, sos un pene. Ok, chabón, sos un pene. Si viene un extranjero, ¿cómo le explicamos? Chabón, sos un pene. Claro. Muy bien. Ahí le está diciendo, sos un gil, sos un tonto. Muy bien. La palabra pete también es medio para decirle gil a alguien. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo será, no? Que se ponen palabras de moda. Es un misterio. ¿Alguna otra que te acuerdes que esté ahora así pululando entre ustedes? Manicero. ¿Manicero qué es? Es como decirle pete a alguien. No, no está diciendo nada. Dícese, porque pete no es nada, claro. Manicero en mi época es pito chico. Sí, también, pero no. Es también una forma de descansar a la gente. De descansar, ay, te aplicó, no, te lo porque aplicó. Descansar no significa descansar, no significa más descansar. ¿Y cómo le dicen a descansar de verdad? Joder, molestar. No, descansar de dormir. Ah, nada, dormiste. Dale, dale. Vale. Descansar. Descansar, bien. También, tiene dos acepciones. Juan, ¿y cómo, el colegio, te gusta ir? No. ¿No te gusta ir? ¿Bañarte? Sí. ¿Te gusta bañarte? ¿Tenés novia o novio, Juan? No, no. No. No están en pareja tus amigos, ¿no? Un par. Hay unos que están hace 2 años. Ajá. ¿Tenés padres? Sí, 2. Ajá. ¿Dos padres o un padre y una madre? Una madre y un padre. Una madre y un padre. Sí, ¿y les contás cosas a ellos o nada? Nada. Nada. ¿Y ellos quieren, vos ves que quieren acercarse, charlar, tener charlas así, padre e hijo, y vos evadís? Sí, mi vieja siempre, pero evado. A mi hermana le cuenta las cosas. Claro, tu hermana, la mina le cuenta todo, pero vos nada. ¿Y con tu viejo hablás o más o menos? No, tampoco. Tampoco. ¿Charla sexual tuviste que te digan tus papás tenés que usar preservativo cuando tengas relaciones y esas cosas? No, tampoco. ¿Y te gustaría o te daría vergüenza? No, me daría vergüenza. Muy bien. ¿Y con quién hablas de esas cosas? Con nadie. ¿Con amigos, no? Con amigos, obviamente. Ajá. Bueno, es alguien. Ya tú sabes todo. Bien. ¿Y qué cosas te preocupan, Juan, de la vida? Sí, que a lo mejor no te preocupa nada, ¿no? Mientras yo esté bien. Ajá. ¿Te interesa la política, por ejemplo, o nada? Me guía un poco por lo que dice la gente y mis viejos, pero... Nada, no soy muy interesado. Nada, bueno. Quiero noticiar un toque, pero nada más. Nada. ¿Y vos ya tenés tu destino? ¿Vos querés ser músico? Ojalá, pero... Ojalá. ¿Y si no, pensás en otra profesión? No, todavía no sé. Claro. ¿Tenés un ídolo, un referente, el póster en la pared de alguien? Seguramente no lo conocen, se llama Serge Tankian. Confirmado, no lo conocemos. No, que es un agente de caos. ¿Qué no, es un cantante. ¿De qué banda? System of a Down. Ah, sí, la banda la conocemos, pero no sabíamos el nombre. Muy bien, Juan, ¿te gusta el fútbol? Sí, pero no es que veo todos los partidos. Ya fue eso, así. Dar 90 minutos algo, ya fue. ¿Qué chica te gusta de la tele? Así, Lo Pilato, Closter Bauer. Lo Pilato, Mariana Espósito. Mariana Espósito. Lali Espósito, Lali. Mi compañera de Solamente Vos. Ahí está. ¿Y? ¿Y eso? Bueno. ¿A qué hora te acostás? Bien. Parece que está serio. ¿A qué hora te acostás regularmente? Me voy a ver la tele a las 11. Y ahí. Después... Y le pegás. Sí. Estamos hablando con adolescentes, tratando de actualizar nuestro vocabulario. Juan, ¿y vas a bailar? Sí. Ajá. ¿Y es difícil o es fácil chapar con una mina cuando vas a bailar? Fácil. Fácil. ¿Qué hay que hacer? Depende de dónde vaya. El lugar más fácil. Medio habla como Riquelme, Juan, Sí, un poco. Sí. Contanos. Nada. Vas, bailás atrás. Si se da vuelta. Si se da vuelta, ya está. Sí. No me digas. Y si se quiere ver dónde estaba una amiga, se dio vuelta sin querer. Se jode, no, mentira. Nada. Y ahí sí, ahí te vas. Mirá. La verdad. ¿Ganas de tener novia no tenés? No. No, no, pena. Claudio dice, mi primo de 13 les dice Willy a los cacos. Imposible entender también, imposible. Yo no. Qué divertido tener un hijo adolescente, dice Tami. Sí. Escucha esto. Warre Kena... Ay, ya, para, es difícil, ¿eh? Warre Kenakebe. Eso quiere decir, re que nada que ver. Bien, claro, difícil. Bueno, Juan, gracias, amigo, un abrazo. Dale, chau. Hasta luego, hasta luego. Bien, pregunta, ¿qué es que te la suban? Dice Pablo, eso lo sabemos todos, ¿no? Ahí está. Sube el adolescente. Adolescente. Bicho diferente, adolescente. No te acerques porque muerde. Adolescente. Está Julio Basal en el Vaticano con una chalina violeta. Qué divino. Que le llama la atención al propio Papa. No se puede. Julio Basal lo que quiere que haya tiros. Por favor. Dice, me siento raro, hace una semana estoy en el Vaticano, ni un piedrazo. Yo ya tengo este tono, dice. Sí. Necesito que haya algo, que pase con balas. Que pase algo. Araduc me hace unos gestos inexplicables. Vení y decí, Araduc, ¿qué quiere decir? Entrá. ¿Qué? No se entiende. ¿Qué hablando? Dice. No se entiende. Ya, abre la mano. C5N. Que pongamos C5N, que está Eduardo Feynman. Otro, con el chalina, quiero ver otra chalina. Irán a comer Feynman y Bazán esta noche en el Vaticano. No te acerques porque muerde adolescente. Estamos llegando a los adolescentes en Metro y Medio. ¿Hacemos uno más? Uno más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola. ¿Pero quién habla? Pedro. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Todo bien. Bueno, acá Ignacio dice, qué miedo saber que chicos de 13 años escuchan un programa donde está Pablo Fábregas. Bien. Pedro, 13 años tenés, Pedro. No, 15. 15. ¿Y te sentías muy distinto al chico de 13 que llamó recién? Sí, sí, más o menos. Bueno, ¿en qué te sentías distinto? Metal. Y me gusta el metal. ¿A vos qué te gusta, Pedro? No, a mí no tengo un tema preferido, pero en general me gusta la música que se escucha ahora. ¿Y qué música se escucha ahora? Y no sé, te puedo decir rock de las canciones que salen ahora, te puedo decir reggaetón, pero más o menos, está ahí. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la vida, Pedro? Jugar al fútbol. Ajá. ¿Qué programa de tele ves? Miro Solamente Vos. Bien. ¿Qué te parece, Seba? No le pregunto. ¿Cómo? ¿Qué te parece, Seba, de psicólogo? Bien, muy bien. Muy bien. Puede mejorar. Cuento, pero el adolescente es así. Puede mejorar. Sí. ¿Qué más? Bien. Miro Los Simpsons mucho, los sábados y domingos. Sí. Ajá. Hasta ahí somos iguales. ¿Pero no salís sábado y domingo? Sí, bueno, los sábados juego al fútbol y vengo cansado y me tiro en la cama y lo miro. Claro. Bueno, hola, muy bien. Después, bueno, los domingos, si no hay que estudiar, miro también. Miro muchos programas de deportes, Fantino. Ajá. ¿Te gusta Fantino? Sí. Ajá. ¿Qué te gusta de Fantino? Cómo se cagan a puteadas en el programa. Está bien. ¿Tenés novia? ¿Ya fue tener novia? Más o menos. ¿Se dice ya fue? ¿Se dice ya fue? Sí, se dice. Sí, se dice sí. Ya fue. Muy bien. ¿Gustás de alguien? ¿Gustás de alguien, Pedro? Si gustás de alguien. No, en este momento no. No, pero ¿estuviste realmente enamorado? Realmente todavía no. ¿Estás mucho en Facebook? Ya no. Más por Twitter ahora. Más de Twitter. Ajá. Bien. ¿Una ídola, un ídolo? Riquelme. Una ídola. No, un ídolo, ¿cómo un ídolo? Bueno, puede ser Larisa, tenés razón. Sí. Che, Pedro, ¿y el colegio? ¿Te gusta ir, no? Sí, pero porque estoy con mis amigos, pero... Claro. Sí, está bueno. Más o menos. ¿Lo último que te compraste, Pedro? Lo último que me compré... no me acuerdo. Una camiseta de fútbol. ¿Y cómo es con la plata? ¿Te dan una mensualidad? ¿Vos le pedís a tus papás cuando necesitás? No, le pido cuando necesito. Igual el año pasado tenía una mensualidad, pero al final decidí que era mejor que me cuando necesitaba. Y pues si no se te gastaba. Se te termina, claro. Sí. Si le vas pidiendo a cada rato, es como que los confundís. No, ayer no me diste, me dio mamá. ¿Y qué le pedís? ¿Un billete en especial o le decís me das plata? Yo a mi papá le decía, no, le pido plata, le digo, ¿me das plata? Claro, ¿para qué? Para comer en el colegio, por ejemplo. Agarrá 10 pesos de mi billetera, me decía mi papá. Y yo iba a traerme la billetera, ¿cuánto necesitas? Claro. Pedro, ¿cigarrillos y alcohol? Desarrolle. No, cigarrillos no, y alcohol está de moda ahora en mi generación, pero no, yo no tomo. Vos no, ¿se hace la famosa previa? Sí, la famosa previa. ¿Y qué se toma más que nada? ¿Cuál es la bebida que más sale? Boca, con jugo, gancho, con Sprite. Yo tomo eso y, ¿sabes cómo? Exploto en 2 minutos. Che, Pedro, yo te digo esto. Pancho, no armes bondi. ¿Qué te estoy diciendo? Desconozco. ¡Epa! Estamos con otro estilo. ¿Y qué palabra nos podrías enseñar vos? Y ahora, esta es una más nuestra de mi grupo de amigos que de nuestra, ¿cómo es? De nuestra generación, que es cansado, que se usa para todo. Ajá, ¿por ejemplo para qué? Y si algo está hecho mierda, le puedo decir que está cansado. Estoy de acuerdo. Y también bien exagerado, también. ¿Pero que un auto está todo chocado y decís que está cansado? Y anda medio cansado el auto, sí. Raro, ¿eh? Claro. Raro eso, raro. Claro, pero esa no es conocida todavía. Ah, es más de ustedes, más interna. Sí. Pero bueno, sí, los podemos ayudar a popularizarlo, sí. Pedro, si querés. ¿Y una, y una más como un hacha, que la usen todos? Y te puedo decir... de pensar. Entonces, otra es también ya está, pero sin la E, ya está. Para ahí. Ya está. Es como ya fue. Ah, ya ok. Está. Che, Pedro, ¿y les contás cosas a tus viejos o no les contás nada? No, más o menos. Más o menos. ¿Ellos te preguntan mucho? Sí, a veces sí, pero a veces les cuento, pero hasta ahí. Lo importante no. Pedro, muy bien. ¿Cómo te pegó lo del Papa, Pedro? No es indiferente, en realidad. No creo en Dios, así que no estoy mucho con la religión. Me da lo mismo. Bien. Bueno, Pedro, muchas gracias por llevarnos al mundo adolescente. Dale, de nada. Hasta luego. Fíjate, Sí. Hay algo que los une a los tres adolescentes. Los cuetos. Los cuetos y los serios que son. Son serios. Sí. Nosotros somos ajá. hijos y... Porque es una edad muy complicada. Claro, se la, toman, complicada. Se la toman en serio. Muy en serio, sí. Porque estás confundido, porque el cuerpo te empieza a cambiar, porque empezás a crecer y tal vez psíquicamente no estás creciendo tanto. En realidad, porque el crecimiento físico es concreto. Sí. Y el psíquico viene lleno de dudas, sí. lleno de preguntas, de incertidumbres, nosotros de miedos. Les hacemos preguntas y no sabe si contarnos todo, si somos como sus viejos, claro. si somos amigos. Ajá. Medio se arrepienten de haber llamado. Es una época complicada. Te enamorás, te desenamorás. Querés un amigo, no sí. lo querés más. Menos mal que ya la pasamos. No querés ir más al colegio. No. De repente aparecen los cambios corporales que son sí. inevitables. El tema de la sexualidad, sí. los miedos. Querer ser más grande. Totalmente. Querer tener más derechos de lo que te dan tus viejos. Sí. Un quilombo. Es un quilombo, menos mal. Sí. Pero estaba bueno que te llamen a comer. ¿Sí? Sí. Es raro. Yo, ayer me estaba. Me puse pará, pará. Yo voy a la casa de mi vieja y me llama a comer. Está bien, pero vos. Dale, viste a comer. Está bien, pero. Va, no sos mujer. Yo no soy mujer. No, no sos mujer. Pensé que era mujer. No, yo te digo. Ah, por eso entré a un baño de mujeres. Yo me voy a buscar ese cae. Eso de la tarde, sobre la vereda. Y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entran tus y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:50. Tarde 45 minutos en la República Argentina, 23 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga adolescente se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que tiene el teléfono celular de uno todo canoso. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintraich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Power to sing for my mum who I owe things.

Leble. www.leble.com.ar. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Pomelo Pink, sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Ay, pero qué jocosa, mirá vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. Oh, Russian, ¿puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. Ay, me parto de la risa. Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax, como Matías, que hizo paracaidismo y ahora cae bien parado en todas. No, ¿y usted trabó la fotocopiadora? Sí, pero... muy bien, nos hizo ahorrar un montón en tonel. Este es ejemplar, le podemos gritar a la central, necesitamos un refresh tecnológico. Lo felicito, nobile. Disfruta de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril de 2003, inclusivo hasta otras top de 550 tarjetas PICUS contratadas en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de máximo riesgo. Darías al débito en tarjeta de crédito para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta bases y condiciones en nacional.com.ar. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Metro. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon in West. Hola Sebastián, mi nombre es Gustavo y le propuse casamiento a mi novia el sábado en la cancha de Atlanta, capaz que lo viste. Claro que lo vi, Gustavo, claro que lo vi. Es un tema que vamos a analizar mañana con los compañeros en Gordos con Chorizo. Sí. Si es o no Gordo con Chorizo, pero el sábado llegué a la cancha y lo primero que me dijeron, hay un loco que le va a ofrecer casamiento a la novia. De sorpresa le dijo, che, vamos, conseguí sacarnos unas fotos adentro del campo de juego. Creo que la novia se llama Carlos. Carlos. Carla, perdón, Carla. Espectacular. Sí. Qué progre. Se llama Carla. Entremos y bueno, uh-huh. Y entraron. Y los periodistas ya sabían, los partidarios, los periodistas del ascenso que estaban. Y bueno, y sacar una nota de color de un partido del ascenso, sí, es un montón, sí. Así que estaban todos los periodistas ahí, pero todos. Qué divino. Salió en TN, salió en todos lados. Sí. Hizo las fotos, se besaron, la piba hincha de Atlanta también. La verdad. Ahora que ganen, dijiste vos. Sí, sí, vamos, claro. Terminó el aplauso. Ah, sí, ganen, sí, bueno, puto, vamos. Sí, pero bueno, un gesto. ¿Le harías eso a Dalia? ¿Crees que se lo tomaría bien? ¿Lo tomaría como...? No hay manera de llevarla a la cancha. Claro. Bueno, pero si le decís, mira, te voy a proponer casamiento. La verdad... Ahora así, me va a decir, ¿para qué en la cancha? No le significa nada eso. No, por eso nada, nada. Nada, nada, nada. Qué picardía, ¿no? Nada. Y a mí, no sé, a mí me daría vergüenza también la cancha, me parece. Vergüenza, ¿no? Rage. Sí. Vergüenza, no, bueno, pero... Muy bien, Gustavo, te felicito, amigo. Sí, recordamos el video ese que es muy conocido, Sebastián, pero a mí me causó mucha gracia. Sí, Gustavo, decime. Sebastián, mi nombre es Gustavo y le propuse casamiento a mi novia el sábado en la cancha. Sí, sí, recién lo comenté recién. Hola, Sebastián, mi nombre es Gustavo y le propuse... Hola, Sebastián. Sí, Gustavo. Hola, Sebastián. Gustavo, sí, ganamos 2-1. Sí, Gustavo. Le propuse casamiento a mi novia el sábado. Sí, sí, sí, estuve ahí. Por favor. Por favor, che. Y claro, la novia le dijo, sí, casémonos. Sí, sí, ahora sí. Qué pesado. Decía, Pablito. Que hay un video famoso en la que un hombre en el medio de un partido de la NBA se le propone a la mujer y la mujer le dice, disculpame, pero no. Sí, lo vi. Y es está ya el santo chavo. Me parte el corazón. Y bueno, sí, joder, estado más seguro. Un poco, claro, de joder. Sí, tirate con agua la pileta. Porque la mujer puede decir, hacémelo en la propuesta en una habitación 4x4. La mujer es tan impredecible que se puede volver loca del amor o te puede odiar para toda la vida, pero si no lo vas a saber. Ajá. Eso es lo lindo, ¿no? Claro. Eso es lo lindo, lo vertiginoso. De mujeres locas ya está Patricia Rey, artista exclusiva de Perros de la Calle, ¿no? Que a veces nos viene, cuando le sobra tiempo, viene a visitar Metro y Medio. Si no sabemos que es el programa de Patricia Perros de la Calle, pero no la podemos obligar a que nos quiera. Por supuesto. No. Hola, Patricia Rey, directora de Recursos Humanos de la empresa. Hola, Weinreich, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Perfecto. Bueno. ¿Qué linda camisa que tenés? Bueno. Divina. Gracias, gracias. Digo, un saludo. ¿Viniste con tu hija hoy? Sí. Nosotros la vamos a respetar, no como en otros programas. Sí. No, vos sabés bien de qué te estoy hablando. ¿Le faltaron el respeto? Le faltó, me encanta, OneRage. Mucho. Me encanta. ¿Que le faltan el respeto? No, no le faltaron el respeto. Le faltaron el respeto. No. Cayetano se cree muy gracioso, como es el hombre del verano, se cree muy gracioso. ¿Y que le puede faltar el respeto a todo cualquier el mundo. Mujer. Claro, no, lo estaba cargando a Jules, porque Jules la conoce desde que es bebé. Pero Jules podría ser el abuelo de tu hijo. Sí, prácticamente. Bueno. Totalmente. Gracias, Pato, Estás muy lindo, Bueno. A mí ya me gusta. Me sonrojo. Muy bien. Ya no quedan mejor que las remeras. Bueno. Las es para que te olvides que va a la mañana, ¿no? Es que te está haciendo la psicología, te envuelve. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien. Por dentro se están puteando. Son las mujeres. No, che, que no se Patricia diga. Rey, directora de Recursos Humanos. Cualquier currículum que quieran mandar a nombre de Patricia Rey. ¿Querés darle el mail? Que quieran. Y lo recibe también si viene a la radio. Sí, también. Coronel Patricia Rey. Explotan las casillas de mails. Bueno, mejor, claro, mejor. Eso habla de que mucha gente quiere trabajar en esta radio. Es una alegría para nosotros. Bien, hablamos de casamientos. Quiero decir que tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, la contestadora que es el 4010-7272. Hoy tenemos una clínica polémica, interesante. Sí. Polémica. Interesante. Para aprender también. Un poco didáctica. Polémica. Ajá, muy didáctica, sí. Vamos a tener a Martín Reich con su top 5. Y además empatamos en nuestras premoniciones porque el partido que apostaba Martín salió 1-0 y el mío también 1-0. Él iba por San Lorenzo Colón, yo por River Newell's. Los dos 1-0, así que no hay cena por ahora. Cambió el fútbol. Ustedes empataron, pero el fútbol perdió. Muy lindo la poesía. Sí, lo sé. Estoy escribiendo un libro sobre el fútbol. ¿Qué pasó? Se llama. Bueno, lo voy a comprar. Le quiero agradecer a Carolina Amoroso de La Nación, que me hizo una nota y salió hoy. ¡Qué divina! Tapa de espectáculos, muy linda nota. ¿Qué? Somos gatos floros cuando damos notas a medio gráfico. Sí. Porque ¿somos quiénes? ¿Los famosos pelados? No. Nosotros tres. ¿Por qué? Porque quedas como un boludo siempre en una nota medio gráfico porque ves escrito lo que dijiste. Pero a veces no te respetan y te quejas. Acá Carolina me respetó, pero no me igual quejo. Te sentiste un gil. Sí, digo, no. Es con vos la cosa. Es conmigo. Es con cada uno. Sí, me parece que es conmigo. Hacía falta que cuando me comí una S no me la pongas ahí. Claro, ponga esa cosa, sí, esa cosa. Cuando digo y no sé qué más, no pongas. Y no sé qué más, claro. Bueno, yo quiero mandarles un beso a los chicos de julio y agosto. Ajá. A la cabeza de Leandro Aspis, que ayer estuve en el Festi Hermoso que promocionamos la semana pasada en el Conex. Todas las bandas estuvieron increíbles, organizado muy lindo. ¿Increíbles qué significa? Lindo, ameno, mucha gente. Estaba fresco, igual estaba lleno de gente que se puso su chalina y se puso su camperita y fue. Y cerraron julio y agosto con temas del nuevo disco que estoy esperando que salga. Así que mi banda preferida del momento, julio y agosto, los requiero. Muy groso. Julio y agosto. Pablo Fábregas nos trae las imágenes tristes del fin de semana. Antes quiero tener una pequeña charla que no llegue a discusión. Si llega, que llegue. A Pablo se le pinchó una goma recién. No. La destrocé contra el cordón. Bueno, la destrozó. Cordoneaste lo que yo hice. Y vos te pusiste a cambiar la rueda. Lógicamente. Para mí es un error. ¿Por qué? ¿Pagás un auxilio, un seguro? Sí, con el seguro está incluido. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué no llamás y que te la cambien? Que el ruso, el macho, el italiano, ¿qué diría tu abuelo? Todo. ¿Por qué la cambien? Si es que la cambien, si trabajan de eso. Y vos tenés que entrar a la radio. Lees Twitter, mientras que el chabón la arregla y se gana su pan. Lees Twitter también. 6:20 de la tarde eran. ¿Puede hablar del Gil? Con esto no estoy diciendo. No. Díganme maricón, díganme, no sos hombre, díganme todo lo que quieras. Pero le das trabajo a una persona. Muy bien. Pensé que te ibas a poner del otro lado. No, estoy con vos. Y entre paréntesis, te quiero dar un dato, Julieta. Sí. Te lo digo riendo, pero porque, viste cuando el hombre no engaña a la mujer, e igual se ríe como si. Bueno, esto me pasa. Sí, te entiendo. Ayer en el asado, post asado, lavé platos y cubiertos. No soy un héroe. ¿Perdiste una apuesta? No. ¿Y por qué te reís y te rompes la nariz? ¿Ves? Porque no sé qué. Mi cuñada empieza a lavar. Una amiga le dice, ¿querés que lave yo? No. Yo digo, joda, ¿querés que lave yo? Sí, me dice mi cuñada. Ay, te la puso. ¿Y cuántos platos de cubiertos? ¿Simbólico o los lavaste todos? 15, éramos 15, ponele. ¿Bien? ¿Rascaste la morcilla bien del plato? Todo. Morcilla fue... Sí, había de todo. ¿Con agua caliente? Con agua caliente. ¿Con guantes? No. ¿A lo macho? A lo macho. Dame la mano. Que se repita, ruso. Que se repita, Bien. Pablo. Entonces, ¿para qué cambió la rueda? ¿Qué te haces, macho? Cuando dejes de farfullar, avísame. Esas manos bellas de mujer que tenés. ¿Cuál era mi obligación hoy cuando estaba llegando a la radio? Obligación inmediata. Entrar a la radio a trabajar. ¿A hacer este programa? Sí. ¿Cuánto tarda en llegar el auxilio mecánico? No lo sé. Mucho. No, acá hay otro error. Para, hablaste de huevadas minutos enteros. Pará. ¿Dejás hablar del quicio industrial? Pará. ¿O sigue hablando del quicio bachillonga? ¿Sos socio de LACA vos o no? ¿Eh? ¿Sos socio de LACA? No, de... No, no, de la acá no. Bueno, listo. De la allá. Ah, no, adelante. Acá no. Arre. Yo tenía... Tenía que entrar a la radio y dije, cambiar esta rueda me toma no más de 10 minutos. ¿No le pedís sí. a la mesa? Soy Tano, no puedo. Si no hay una mesa, no me salen las palabras. No, sí. Si espero, si tengo que llamar a auxilio mecánico, uh-huh. cosa que me parece una torpeza además, pero bueno, le tengo que esperar. Ay, claro, porque él es Superman. Él sabe hacer todo. Perdón. Él sabe todo del auto. Perdón. El volante atrás. ¿En qué momento? Un huevito Kinder y adentro salió un cricket. Sí. Ay, qué sí, bueno. Sí, por suerte sí. ¿En qué momento? ¿De qué momento estamos hablando de cambiar una rueda? ¿Lo comparás con cambiar un motor de lugar? Que por es una boludez aparte. Por favor. Dije, la cambio en 10 minutos, por suerte aparece Jason Main, ¿no? Otro sí. mecánico de que ley. Me saca fotos riéndose de mí, uh-huh. pero en un momento alzo las manitos y digo, ¿me remangás? El único que te pido. Ay, sí. qué buena imagen. Me remangó, después él subió las ventanillas para que yo no manche. En 10 minutos estaba cumpliendo uh-huh. Mi labor para lo sí. que fui, para lo que me desperté hoy, porque yo desde que me despierto tengo un solo objetivo, es este programa. Con ese criterio, cuando Leandro Aspis en el fútbol le rompe la rodilla, él dice, hasta que voy al CEMIC, me hacen el análisis, todo, no. me opero yo de menisco. ¿Ay, me operé yo? No, pero con ese mismo criterio, te haces todo... No, porque una cosa solo. No la hace hacer y la otra sí la hace hacer. Más o menos. Una cosa... No cambia la rueda tampoco. Ahora vamos, sí, ¿sabes qué? No estaba tan bien cambiada. Lo que digo es, cambiar una rueda lleva tan solo 10 minutos. ¿Sí? ¿A vos? ¿Eh? ¿A vos? A vos te llevaría una eternidad. Por eso. Bueno, vos... Entonces, me lleva tan solo 10 minutos. No, a cualquiera con voluntad le lleva 10 minutos. No. Hombre, mujer, bueno, gordo, flaco, enano, da lo mismo. Qué manchado que viniste. ¿Cómo están mis manos ahora? Bueno, dale. ¿Sabes cómo se llama? Agua y jabón. ¿Los conoces? Dale, ¿y? Y nada, la camisa estaba laburando con las manos limpias y ya estábamos todos y nos olvidamos. El tema es que el señor, desde que es famoso y millonario, porque hay que decirlo. Deporte. Hay que decirlo. Seba tiene una fortuna similar a la de Tinelli. Esto nadie lo dice. Eso es verdad. Sí. Ahí cuando tenés razón, tenés razón. Claro, entonces, ¿qué hizo? Se compró una grúa. Esto también hay que decirlo. Sí, la grúa va conmigo a todos lados. Donde voy yo, va la grúa. Entonces, me pasa algo, le digo, gruguero. Pero tiene tanta mala suerte que se le levanta el auto la propia grúa de él. Bueno, es que a veces no entiende la señal de Seba y creen que lo está pidiendo que lo remolque. Claro. Eso es cierto. No, yo entiendo algo. Hay que saber cambiar ruedas. Sí, hay por que lo que puta pudiera. Es una huevada cambiar una rueda. No, no. Pero más tenés que tener batería en el celular. Sí. ¿Coincidís conmigo? Sí. Más que saber, sí. tenés que tener mucha carga en el celular. Sí. 4 rayitas. Por eso tengo cargador en el auto. Ahora. Dame la mano. Otra vez. Que se repita, Ruso. Yo, perdón, pero yo fui el inventor de la frase. Y mirá, que con lo que te voy a decir, se van a dar cuenta cuando lo inventé. Sí. Dije, lo más importante, una caja de herramientas es un cospel de teléfono. Muy bien. Muy bien. Muy bien, cospel. Tenía 3 años cuando dije eso. Para mí, más de uno. Más de uno porque Entel te tragaba. Es cierto. Sí. Estábamos en Córdoba de vacaciones, no es un chiste, no. Me ibas a preguntar eso. Había un cordobés, un sanjuanino y yo. Con mi mujer actual, sí. queda bien decir eso. Sí, sí, sí. Y con mi hija vieja, que era nueva en ese momento. Claro. Y en un momento nos metemos en una montaña, pero a los 8.000 metros, sí. y él le decía, ay, qué lindo. Y yo por dentro decía, que no le pase nada, porque estoy solo. No tengo... Empiezo a gritar hasta que me escuche alguien. No hay manera, solos en la montaña. Digo, si le pasa algo al auto acá... Sí. No sé hacer nada. No, ponerlo en punto muerto y que empiece a bajar. Tal vez. Sí, si estás en bajada. Claro, estaba subiendo. Si no, marcha atrás, es que lindo. Estaba subiendo. Uy, Dios. Pero bueno. Bueno, hay que cambiar la rueda. Todos tienen que aprender a cambiar una rueda. No hace falta. Un poco estoy de acuerdo, un poco no. Un poco no. No, para mí hay que cambiar la rueda, pero solo la tiene que cambiar el conductor cuando no hay otro, cuando no queda otra. ¿Y si no, quién la va a cambiar? ¿Tu mujer? Auxilio. Auxilio. El auxilio. Para algo está el auxilio. Pero el auxilio mecánico está para cosas más importantes. ¿Y por qué cubren cambio de rueda? No, dirían. Porque no se hace... Pará, esta boludez, dirían. La rueda es lo más importante, que tiene un auto. Yo te voy a decir la algo. La rueda... Por algo tiene 4. Correcto. ¿Es lo más importante o no? Pero una pinchadura es de lo menos importante que le puede pasar a un auto. Pero por eso el auto no va. ¿A dónde por eso va? El auto no funciona con la pinchadura. Porque si, esto lo aprendí. Escuchá. Si pinchás la rueda, que andando, la rompes. La llanta, sí. la haces pelota. No, la llanta, la cubierta rompes. La haces pelota, quería ver si lo sabía. Ah, muy perfecto. Bien. Sí. Lo que quiero decir es que, ¿cuánto vos llamás al servicio mecánico? ¿Dónde está? Muy bien. Tiene entre 2 horas y 6 días de demora, que es lo normal eso. Acá tenés otra cosa de Tano, pero te voy a decir. Ahora te lo voy a decir. En ese momento hay... Gente que se le rompió el auto de forma severa, otro que la dirección no le anda más, qué sé yo. Y pavotes a los que no quieren mancharse los deditos cambiando la rueda. Sí. Digo yo, ¿por qué lo fácil no lo solucionamos y hacemos que sea más veloz la llegada de esa grúa a quien realmente la necesita? Egoístas, egoístas, ¿eh? Espectacular. En este momento, Tenés razón, pero mucha. No tenés razón. No tenés razón. Pero no tenés razón. No hay razón. A lo que voy con esto. Acá tenés otra cosa de Tano. Sí. Que no sos socio de la ACA. Mi viejo tampoco era socio de la ACA, no. Tenía el seguro. Me da una bronca. Pero si yo tengo el seguro con grúa. Claro. Esto no es contra... Sí, es contra los seguros. Los seguros te tardan 2 horas. El ACA te llega en 15 minutos. No, ¿es un chivo esto? Pablo Sosa, muchas más veces que vos, ACA. ¿Sabés con quién estás hablando? Para. ¿Sabés con quién estás? Sí. ¿Sabés cómo me llamo? ¿Sabés cómo se llama mi papá? Jorge Fábregas. Socio vitalicio del ACA. Bueno. Socio vitalicio del ACA. Llamá a acabar en cuanto llega. Con este chivo que me enseñen a manejar, loco, me parece un sketch. Esto es verdad. Los del ACA que le enseñen a manejar la culeta. Primero. Una vez. Y un abrazo a Borgonovo, que su abuelo fue uno de los fundadores de la ACA. Bueno, pero es un chivo. Valera Ginsburg, no sé qué, porque no maneja. Sí. Me dijo algo del auto y me dice, no, porque Pablo me dijo que el ACA no llega nunca. No, el ACA te llega rápido y va hasta el chivo, pero basta, es verdad. No lo diga más, perdón, diga Naya. No, vamos a sacar las marcas. No hay grúa que llegue en el acto. Bueno. Si llega en el acto es porque el señor estaba jalando pegote en una esquina. Pero Pablo, habla bien. Los que nombro yo, que no los voy a nombrar más. Te llegan al toque, Pablo. Tuve años esa marca, que acá no la vamos a nombrar. No, no se nombra más. Mira, yo te lo digo acá, Pablo. Pero te lo digo acá. Yo de acá no me muevo. Sí. De esta postura no me muevo. Bueno, de acá no me muevo. Estamos comunicados con una gomería. Buenas tardes, buenas noches, gomería. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Damián es mi nombre. Damián, ¿tiene algún nombre la gomería? Neumáticos Subarte. ¿Tiene neumáticos? ¿Tiene póster? Muy bien. ¿Hay póster todavía o eso ya fue, Damián? No, ya no va más. Bañadera, no va bañadera más. Para. Sí, bueno. Pregúntale vos. No, pregúntale. Acá estamos Pablo, Julieta y Sebastián. Damián. Para todos. Hola. Decime. Por ejemplo, tengo la desgracia horrible, la tragedia de pinchar una goma. Sí. Y yo te llamo, vení urgente porque yo no digo que no la sé cambiar. Digo, estoy en traje, estuve enyesado, digo cualquier cosa, no puedo cambiarla. ¿En cuánto llegás? Sí, si estamos cerca de cualquiera de nuestros locales, en 15 minutos. Ahí tenés, ahí. Pablo Fábregas. 15 minutos, perfecto. Esos 15 minutos vos esperás que te espere lógicamente al lado del auto. Y por supuesto. Bueno, en 15 minutos yo ya estaba acá con las manos limpias y el culo al aire. Damián. ¡Pablo! Damián. Señor. ¿Cuánto tardás en cambiar una rueda? 5 minutos. Ahí te va. Vos una tardaste 10. Sí, van 20. No, pero vos tardaste 10. Van 20. ¿Cómo te duele que cambien la rueda la mitad del tiempo que la cambias vos? Bien. Y acá... ¿Qué sale? Preguntaré. Lo tuyo es la gomería. Y acá Pablo Fábregas dice que las gomas es un tema menor que no es importante en el auto, dice. ¿Qué opinas de que vas tarde en tu profesión? Lo más importante. Sí, yo lo que dije es que una pinchadura es un mal muy chiquito que se resuelve fácilmente. No, él trabaja de eso. Pero si pinchás la rueda mientras vas en la ruta, vas con poco aire, ya perdés estabilidad en el auto. Claro. ¿De qué estamos hablando? Tenés si estoy mamado también, me tiene que llevar preso, ¿no? Bien. No, discúlpame, yo valoro mucho tu trabajo. De hecho, voy a verte a vos o a un colega que reparen en lo que me acabo de mandar. Pero la pinchadura es un conflicto que se resuelve sencillamente. No lo creo. Muy bien, Damián. Muy bien, Damián. ¿Cómo no lo creo? Yo estoy presente cuando arreglan las cubiertas. Sí, pero si no, no estaría más el negocio de neumáticos. Claro. ¿Para qué están las gomerías? Pero yo no digo que lo puedas. No, no lo vas a convencer, Damián. Cualquiera no lo hace, si no serían todos gomeros. Bueno, hacete un monólogo. La rueda, no arregló la pinchadura. Hacete un monólogo vos, claro, entiendo. Damián, ¿y qué vale el cambio de rueda? El cambio de rueda es sin cargo, lo que se cobra es el servicio de parche. ¿Y cuánto es eso? Según los 25 pesos. Para ahorrarte 25 pesos, Pablo. Escuchame, no, yo cambié la rueda, no arreglé la pinchadura. Ruso es de Urquiza, carajo. Bueno. Capaz que no quería darle propina a Gomero. Por una pinchadura de 25 pesos, ¿cuánta propina se suele dejar? 5 pesos. 5, 10, depende de lo que la gente quiera. 5 pesos, Ruso. 5 pesos, vos por 5 pesos. No te quieras ahora arreglar, por favor. Yo generalmente dejo 50. Damián, ¿cuántas ruedas cambiaron hoy? Y hoy más o menos, entre todos los locales, una 150. Damián, ahora con una mano en el corazón, le hice un tajo de costado cordoñegroso, ¿se salva? 2 centímetros de tajo. Ay, no. A la basura. No. De macetero puede andar bien. Pucha. Damián. Señor. Esto yo lo sé porque de auto sé un rato largo. Bueno. Tampoco le miento. Estoy de tu lado, está ahí. Los autos, la tecnología, la modernidad, las ruedas cada vez vienen mejor. ¿Ustedes tienen, por ende, tienen menos trabajo? Es buena. No, porque el parque automotor cada vez crece más, claro. Entonces siempre hay más cubiertas para. Damián, hay un mito que en ciertos barrios tiran miguelitos cerca de las gomerías como para que acudan y así tener más trabajo. ¿Es real? ¿No? Hay un refrán que es muy viejo que dice: no existe nada más peligroso que gomero de ruta. Claro, muy bueno. Te cobra lo que quieres. Muy bueno. Sí, qué es. Damián, ¿nos podés grabar ese separador? Soy Damián, tengo una gomería y no existe nada más. Pero dale, a la cuenta. Dale. Soy Damián, trabajo en una gomería y no existe nada más peligroso que gomero de ruta. Y termina con... Metro y medio. Dale, dale de nuevo, Damián. Soy Damián, trabajo en una gomería, no existe nada más peligroso que gomero de ruta y escucho 1.5 metros. Un abrazo, Damián, gracias por, gracias por estar con nosotros. Genio. Hasta luego. 7:13, 19:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Pablo, por darnos la imagen triste hoy, casi sin prepararla, la hiciste. Fuiste el actor, el intérprete. Vergüenza dan ustedes, vergüenza. Andá a pensar al rincón. Vos, voy, vos. Andá a pensar al rincón. Voy por la ruta estirando 1.5 metros. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos 1.5 metros. Que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo 1.5 metros. The truth about an uneventful youth, though you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I'm las 7 de la tarde con 17 minutos, 19.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El abrazo, el saludo a Leo Fernández, que está en la operación táctica técnica. Con un jopo, dijo Leo en este día. Leandro Ampli, luego de un exitosísimo fin de semana en el Conex con los Julio Agosto, se suma a Metro y Medio. Ahí está Martin Reich, la señorita Denise y, por supuesto, el infaltable conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche. Incluso los lunes. Los lunes, que suelen ser cansadores, suelen ser duros, suelen despertar fatiga. Bueno, los lunes, ahora, desde las 10 de la noche, por lo menos, podés empezar a mirar series en FX. Y podés empezar por un nuevo policial ambientado en las calles de París, protagonizado, ¿sabes por quién? ¿Por quién? Por Jean Reno. Ah. Un policial arrogante, un policía romántico, y sobre todo muy irritado. Sí. ¿Se acuerdan de Jean Reno? Sí. No, yo lo tenía como Renault, Jean Renault, porque es francés. Tenés razón, muy bien. Es el que se hizo famoso por interpretar al asesino a sueldo en León, en El Profesional. En El Profesional. ¿Lo tenés? Sí. You, la serie que te va a demostrar que no todo es romance en las calles de París, hoy, como todos los lunes, a las 10 de la noche, solo por FX. Yo te invito a merendar, ¿querés? Con nuestros amigos de Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores, que nos trajeron riquísimas tostadas, medialunas, alfajorcitos. Pueden ir a Zapiola y Zabala en Colegiales a merendar, o si no, llaman al 4555-7805. Hello, cantidad. Star Trek fue puesto al aire en 1966 por la cadena estadounidense NBC. Duró 3 temporadas y fue el primer programa que mostró un beso interracial en la televisión norteamericana. ¡Oh, qué admirable! Me encantan los programas con productores de avanzada. A continuación, Star Trek en 30 segundos. Escuchando y ya. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1, sonido urbano, cierre de sesión. Espacio publicitario. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tienes opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, paella y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Siempre le podés encontrar la quinta pata al gato. Razón suficiente para no buscarla. Este mes en Olalá, sostené tu decisión. Claves para no dar más vueltas y elegir bien. Además, una charla de chicas con Luisana Lopilato. Lo que se viene en maquillajes y accesorios para la próxima temporada y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender. ¿Querés empezar a estudiar o retomar una carrera que no terminaste? Formarte es bueno para vos y también para tu país. Existen algunas carreras que son prioritarias para el desarrollo de la Argentina y por eso implementamos el programa Becas Bicentenario para carreras científicas y técnicas. Si te interesan las ciencias aplicadas, las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias básicas o las ingenierías y tenés hasta 27 años, podés presentarte. Este año, el programa abre su quinta convocatoria con un 54% más de presupuesto que en 2012. Este año, pasamos de 168 millones a 260 millones de pesos. En el marco del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, hemos incorporado 2.000 becas para aquellos alumnos avanzados de ingenierías que adeuden entre 3 y 10 materias para recibirse. Inscribite hasta el 18 de marzo en www.becasbicentenario.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. Viernes 22 de marzo se presenta The Presents. El talentoso dúo de electropop australiano llega a la Argentina para presentar su nuevo disco Pacifica. The Presents, uno de los mejores de la electrónica en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. La Fundación de Ayuda al Paciente Psoriásico te recuerda: la psoriasis es controlable, no contagia, y si el paciente es bien tratado, puede vivir libre de lesiones casi en forma permanente. Contamos con un destacado equipo de especialistas y asesoramiento jurídico gratuito para las personas que sufren psoriasis. También brindamos atención preferencial a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de bajos recursos. FAP, Primera Fundación Argentina de Ayuda al Paciente Psoriásico. Para más información, 011-4963-3552 www.fundacionfap.org. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que aprender a estacionar. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando. Y ya. Y esta simpática musiquita nos avisa a las 7 y 25 de la tarde con 20 grados 3 décimas que entramos en la clínica del día lunes. Hoy es una clínica apasionante, didáctica, polémica, interesante. Para descubrirla. Sí, sobre todo para descubrir, porque sabemos poco de esto y nos encanta opinar de cosas aunque no sepamos. Estamos con Soledad Garzón, que no sé si es familiar de Gustavo. No. No. De otra rama. Hermoso. Francés, y algún buen mozo, sí, bien. Pero no. Y dicen, ¿y quién es Soledad Garzón? ¿Quién es Soledad Garzón? Bueno, Soledad es maestra, está bien, ¿no? Maestra de grado. Estudió de todo, Soledad. Y nos viene a dar una clínica de educación Waldorf. Habrá gente que escuchó mucho, habrá gente que escuchó poco, pero para mí, todos alguna vez escucharon algo acerca de educación Waldorf. ¿Qué es la educación Waldorf? ¿Es como cualquier otra? ¿Salimos de ahí, de un colegio Waldorf, y podemos conseguir trabajo? ¿O solo nos podemos ir a una selva? ¿Somos hippies? ¿Puedo ser contador si salgo de un colegio Waldorf? ¿Qué se diferencia con las otras escuelas? ¡Chau! Ya le hicimos todas las preguntas. Sí, bueno. ¿Van a las 8 de la mañana o van a la hora que quieren? ¿Pueden llevar su alfajor para el recreo o no? Mañana es verdad que se van todos al Vaticano. Bueno, un montón de preguntas que le vamos a hacer a Soledad. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Por favor, siento que ya estás arrepentida. ¿Hace de cuenta que caemos nosotros? Que queremos traerte un pibe a la Waldorf. Araduc. ¿Y son los padres de la criatura? Somos los padres, sí. Wow. ¿Cómo estás, bueno, Soledad? Te decimos. ¿Qué tal? Un gusto, bienvenidos. Sí, porque está Mincho. Sí, a mí me queda bien, me queda cerca, pero no sé nada de la educación Waldorf. Así que me llamó la atención el cartel de madera y dijiste, esta escuela tiene onda. Sí, tiene onda. Sí. ¿Qué es la educación Waldorf? Es una pregunta que los maestros también nos hacemos. Uh-huh. Y está bueno, parte de nuestro trabajo como maestros, es desafiarnos todo el tiempo a que sea algo permanentemente vivo. Uh-huh. Como historia, es un movimiento pedagógico que empezó en 1919 en Alemania. Surge de una idea, surge en la posguerra de un fabricante que decide promover una nueva educación para los hijos de sus operarios. Entonces, escuchando a un filósofo que se llamaba Rudolf Steiner, que hablaba de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero todo esto, ¿cómo se hace? Entonces le dice, bueno, yo quiero que usted haga una escuela para que eso funcione en la vida real. Entonces este hombre, Steiner, se dedica a juntar unos maestros y durante unos días, 14 días, les da conferencias por la mañana, por la tarde, por la noche, y entre todos arman una escuela que se llamó Escuela Waldorf, justamente porque la fábrica en donde surgió era la fábrica Waldorf Astoria. Bueno, ahí ya arrancamos Waldorf, decimos Waldorf nosotros. Es Waldorf. Vamos porque a decirle Waldorf. Porque sale, digamos, respetamos la fonética alemana. La fonética. Muy bien. Entonces, ¿qué es educación Waldorf? Procura hacer una educación hacia la libertad. Porque la idea era que en ese momento histórico, estos jóvenes que fueran educados pudieran ser hombres libres. Uh-huh. Las escuelas a lo largo de la historia tuvieron muchos vaivenes, fueron cerradas durante la Segunda Guerra Mundial, muy perseguidas, pero después fueron resurgiendo con mucha fuerza y hoy por hoy hay escuelas en todo el mundo, están reconocidas como movimiento en la UNESCO y siguen en esa búsqueda. ¿Cómo hacemos para educar a hombres libres? Perdón, Soledad, ¿en Argentina cuántos colegios Waldorf habrá? En Argentina en este momento debe haber entre 15 y 20. La verdad es que nosotros también nos vamos enterando, sobre todo jardines, cómo van creciendo. En Córdoba, por ejemplo, hay como 5. ¿Y te aprueba Patagonia alguien, también, digamos, para abrir un colegio? Bueno, ustedes ya sabrán que en Argentina toda educación es supervisada por el Estado. No, no, ya sé, pero para tener un colegio Waldorf, ¿además te tienen que aprobar, no sé, desde Alemania, algún lugar o solo en Argentina? No, las escuelas Waldorf son libres, justamente porque promueven la libertad. Entonces, nosotros podemos encontrarnos con otros colegas de escuelas Waldorf del barrio de al lado y tomar algunas decisiones que son diferentes. Sin embargo, como todas están sostenidas por una idea de qué es el niño, qué es lo más sano para el niño, terminan teniendo una coherencia entre ellas. Bien. Vos decís que apunta a generar personas libres, la educación Waldorf, por lo tanto los colegios Waldorf. Y danos ejemplos que escapen tal vez a educación más tradicional. Cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hago para ser libre? Cuando nos planteamos nosotros como adultos, un principio es conocernos cada vez mejor. Cuando trabajamos con los chicos, tratamos de que este conocerse cada vez más sea mucho a través del arte, mucho a través del aprender haciendo, mucho a través del aprender a pensar con una muy buena observación. Entonces, por ejemplo, en la primaria, yo soy maestra de séptimo ahora, los contenidos se van trabajando desde estas múltiples miradas para que aquel que tiene un acceso más fácil desde el arte pueda comprender desde el arte. El que tiene acceso más fácil desde el movimiento pueda ejecutar. Eso lo vieron durante la primaria, digamos. Y cuando llegan a séptimo grado, más o menos ven que el chico o la chica apunta para un lado o para otro. O nada que ver. No, en realidad nosotros todos tenemos múltiples capacidades. Entonces, más allá de que uno tenga preferencia por el arte o preferencia por la lengua o lo que fuere, es importante que todas esas capacidades estén disponibles. Sí es cierto que cuando terminan la primaria, al haber tenido más diversidad de experiencias, suelen tener más diversidad en las opciones de sus secundarias. En nuestro caso, nuestra escuela no tiene secundaria. Entonces, ellos muchas veces optan por ir a secundarias tradicionales. Pero también nos pasa que como esta vivencia fue fuerte, es más frecuente que opten por la escuela de jardinería, por la de música, o también por el Nacional Buenos Aires, pero con una mayor conciencia, tal vez, de la que surge de la propia vivencia, de haber aprendido muchas más cosas que solo lo intelectual. ¿Se les toma prueba, ponele, como en la escuela que fuimos nosotros, o no? Sí, nosotros, como justamente no tenemos secundaria, creemos que es importante que ellos puedan sentirse seguros y tranquilos de que pueden resolver situaciones de toda índole. Entonces, por ejemplo, en sexto, nosotros comenzamos a tomar evaluaciones. Recién en sexto grado. Nosotros no. elegimos por las características del grupo hacerlo en sexto. ¿Y puede qué, haber antes? Otro maestro que decida por otras características del grupo hacerlo en otro momento. Porque necesitábamos que ellos tuvieran claridad para evitar la competencia. Entonces, presentar una evaluación para que sea de verdad un... Bueno, ahora es el momento en donde yo me mido a mí mismo y veo cuánto soy capaz de hacer autónomamente sin ayuda. Requería que tuvieran ese grado de conciencia para poder tomarlo así y no entrar en él, me saqué un, ¿cómo te fue, no? ¿Y claro. estudian en la casa? Bueno, eso intentamos. Sí. Hay tarea, pero igual. Pero igual esa competencia aparece a los 12 años después. Bueno, justamente en sexto tienen 12. Entonces, 11. Bueno, está bien, 11, 12. Bueno, la idea es poder trabajar justamente cuando sabemos que eso va a venir, ¿cómo hacemos nosotros como maestros para transformar eso en la posibilidad de que sea con uno mismo? Nosotros hicimos lo que llamamos un taller de evaluaciones. Entonces, antes de la evaluación había que contestar unas preguntas que eran, bueno, ¿cómo me preparé? ¿Qué hice de distinto? Y a veces las estrategias eran, me dormí más temprano. A veces eran, repasé ayer. Y después de la evaluación al otro día o a los dos o tres días, era, bueno, ¿cómo creo que me fue? Para que ellos pudieran ir chequeando qué cosas les habían servido y qué cosas no. Y así fuimos trabajando a lo largo de todo el año. Soledad, ¿y en las escuelas Waldorf el espacio físico es parecido a un colegio tradicional? ¿La sala, por ejemplo, el aula, tiene pupitres, tiene mesas? Hay pizarrón, hay bancos, hay sillas. También hay otras cosas que tal vez en una escuela tradicional no hay. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenemos una mesa, que llamamos la mesa de estación, en donde tratamos de representar lo que en la naturaleza está sucediendo en ese momento. Esto nos pasa porque somos una escuela urbana. Yo tuve la ocasión de visitar una escuela de Waldorf en Brasil que tenía unos ventanales que eran un placer. No hacía falta poner una mesa de estación, había que abrir la cortina. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, esto sí, tratamos de llevar este ciclo natural a lo que va vivenciando a lo largo del año. Todos vamos vivenciando. Cuando hay más luz, cuando hay menos luz, cuando hay frutos, cuando hay flores. Entonces eso, por ejemplo, es diferente que en otras escuelas. También a veces nos parece interesante acompañar con todo un clima de calidez. Entonces es muy frecuente que en las escuelas las paredes estén coloreadas con tonos muy suaves de color. Que no sean así frías, o sea, solo blanco, por ejemplo, sí. ¿no? Bien. Claro. Después tienen las materias tradicionales, matemática, lengua, ciencias sociales, ciencia de la educación, todo eso están. No, ciencia de educación, no. Ciencias naturales, perdón, sí. Hace mucho fue la primaria. Todo eso está. Pero está organizado diferente. ¿Por qué? La idea es que podamos sumergirnos en un contenido y abordar ese contenido, como les decía antes, desde múltiples miradas. Entonces es posible que yo me sumerja en ciencias naturales y trabaje, por ejemplo, las plantas, botánica diríamos, pero lo trabajé desde la observación científica, ir llegando a la observación científica, desde plástica, desde matemática. Entonces voy abordando el mismo contenido con distintas puertas de entrada. ¿Y quién arma los programas? ¿Cada escuela o hay algún programa más o menos que todos rigen? De acuerdo a los grados. Tenemos que regirnos por el programa oficial, porque somos una escuela incorporada, claro. La enseñanza oficial. O sea que eso es un primer gran marco. Tenemos un currículum sugerido para escuelas Waldorf, histórico, ¿no? De maestros que fueron poniendo sus sugerencias. Y después tenemos la reunión de maestros. Con todo eso, cada maestro en la observación del grupo dice, bueno, yo este año primero voy a trabajar matemática, después de matemática voy a trabajar geografía, y así vas armando el programa anual. Ah, ¿no van las materias en paralelo? No tenemos un horario mosaico, por esta idea de poder ir entrando en los contenidos. Entonces trabajamos 3, 4, 5 semanas alrededor de lo que podría entenderse como un proyecto. Por ejemplo, ahora en séptimo nosotros tenemos el globo terráqueo, geografía mundial, y entonces a lo largo de 4 semanas vamos a ir retomando todos los contenidos que fuimos viendo a lo largo de la primaria y armándolos en ese globo y ver qué es lo que nos falta para aprender. Nos falta Oceanía, nos falta África, por ejemplo. ¿Y la historia, por ejemplo? Revolución de Mayo. Bueno, ahí tenemos una doble situación. Tenemos las efemérides, ¿no? Las fiestas del 25 de mayo, que cada grado, nuestra escuela hemos decidido, cada grado tiene a cargo una fiesta y cada grado la lleva adelante también acorde a la edad de los niños. Entonces, segundo grado va a celebrar el 12 de octubre de una forma determinada o conmemorar el 12 de octubre de una forma determinada porque tiene que ver con la edad de los niños. Y nosotros tratamos de articular y aprovechar, cuando hacemos esa planificación anual, para que el hecho de la efeméride tenga también que ver con el justo lo que ese grado tiene que estudiar de historia. Así que las reuniones de principio de año de maestros son interesantes porque ahí es donde articulamos todo esto, ¿no? Yo canto que me toque el 20 de junio porque tengo que dar ese periodo histórico. ¿Y los maestros se preparan en el magisterio común o cómo se preparan ustedes docentes para la Escuela Waldorf? Para poder ejercer en escuela necesitamos tener el título de profesores de enseñanza primaria. Ah, okay. Ese es el magisterio común. Sí. Después hay otras instancias de formación, una que es sistemática, que es el seminario pedagógico, Waldorf. Y después, si no, muchas veces nos pasa que los maestros nos vamos formando o se van formando en las reuniones de maestros. Nosotros tenemos, además del trabajo con los niños, dos reuniones semanales de colegas en donde hacemos estudio, debate. Soledad, vos decís que los colegios Waldorf apuntan a que los chicos sean personas libres, con los límites. ¿Cómo haces? Muy buena pregunta. Porque siempre hay un chico, no sé, de 10 años que se agarra trompadas con otro, hay uno que está tirando tizas. Siempre... Son mis preferidos, pero porque no soy docente, no estoy ahí con los pies toda la mañana. Te voy a traer acá un día, si querés, a la radio. No, te agradezco. Pero ¿cómo haces ahí? Bueno, primero yo diría, para ser libre hay que ser responsable. Entonces, en realidad, cuando vamos dando responsabilidades, vamos dando esa autonomía que va a fundar esa capacidad de libertad. Los límites son los límites como en cualquier escuela. Hay un horario que hay que cumplir, hay pautas de convivencia que acordamos. Por ejemplo, otro trabajo que también se hace en sexto grado es volver a mirar las pautas de convivencia, a ver cuál es. Pero siempre hay alguno que se sale de esas pautas, ¿o no? Totalmente. Y bueno, ¿hay reunión de padres, ponerle el llamas a los papás? Sí. ¿Un chirlo? No. Quería ver si te agarraba ahí. Sí nos puede pasar de que tengamos que trabajar a veces con algunos niños en pequeños grupos, si no pueden acompañar la tarea de todo el grupo. En realidad tratamos de buscar qué es lo que ese reclamo está planteando. Si ese niño no está pudiendo acompañar la tarea, no solo miramos cómo hacer para que él se adecue a la tarea, sino qué pasa con la tarea que tampoco lo está convocando. Digamos, a veces es más de un lado, a veces es más del otro, pero la idea es mirar no solo lo mismo que con los contenidos. No es cómo el niño se adecúa a los contenidos, sino cómo con estos contenidos trato de que realmente pueda sentirse bien, de que dé gusto aprender y que de ahí surja ese fundamento de una persona libre. Bien, estamos con Soledad Garzón, que es docente, trabaja en un colegio Waldorf, y viene hoy a enseñarnos acerca de esta educación. Después le tenemos preparado un cuestionario para Soledad, que le vamos a hacer en un ratito. Saquen una hoja. Algo parecido. ¿Dicen saquen una hoja? No, ya fue. No. Ya fue. Una del árbol. Pero vamos a dar algunos ejemplos, a ver cómo se resuelven algunas cuestiones en las escuelas Waldorf. A ver. En un ratito nada más. Dale. Soledad Garzón y la clínica en Metro y Medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. El lugar que soñaste, despegar.com. I wish you could swim. estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Sí, por supuesto que lo conozco. Hace un año que escucha Metro y Medio. Lo escucha a veces. Lo escucha Santiago. Escuchó pocas veces a Ale Berco, pero a veces la agarra la Nutri. Piensa que ella, Chicho, Cecilia, la Nutri, es una extremista de la alimentación, pero le cae bien igual. Si le preguntan qué programa de radio escucha, no dice Metro y Medio. Pero a veces durante el día canta nuestras canciones. Metro y Medio. Séptima temporada. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Horas de Flam. Y Westin Vernon. Bien, faltan 14 minutos para las 8. Escuchábamos a David Bowie antes, ¿eh? Qué bien. Héroes, gran canción de Bowie. Uh-huh. Y estamos acá con Soledad Garzón, que nos está dando una clínica acerca de la educación Waldorf. Ella trabaja en un colegio Waldorf. Y charlamos mucho fuera de aire también, uh-huh, haciéndole preguntas y recordando algunos sucesos no muy felices que uno vivió en el colegio. Por un lado, uno con orgullo dice: yo fui al colegio del Estado, en primaria y en secundaria. Que hoy en clase media es como pasado de moda casi, ¿no? Clase media últimamente está buscando colegios privados también. Por ejemplo, el método de la lección. Yo me acuerdo, no sé, profesora de geografía decía, sí, bueno, Weinreich pase al frente. Y yo era bastante tímido y adelante de todos mis compañeros tenía que dar una lección, lo que sabía bastante poco. Pero a veces era que sabías y por el momento tan dramático no lo podías sacar. Y vos decís, yo estudié toda la noche, a mí me daba pánico también. Uh-huh. Prefería siempre el escrito porque yo tenía la serenidad de poder transmitir lo que había estudiado. Claro. Tenemos los dos casos, el que, uh-huh, no estudiaba y la que sí, pero la angustia era la misma, la de la lección. Es que menos mal que no estudié, si total, claro, estaba angustia. Por eso no estudiaba yo. Soledad. Entonces, qué importante que ellos también, que como estudiantes, puedan aprender a pararse frente a alguien, explicarle algo que saben, contar algo. Pero eso hay que enseñarlo también. Exactamente. Hay algo de teatralidad ahí, uh-huh, ¿no? Exactamente. Ese es, creo que, el desafío también del maestro, tener claro para qué uno quiere hacer algo. Claro. Si el maestro tiene la intención de demostrar que él es el que sabe y que entonces puede ponerte, digamos, contra las cuerdas, entonces eso es lo que va a conseguir. Uh-huh. Pero si nosotros nos paramos en la idea de, bueno, a ver, vos tenés algo importante, algo interesante para contar, pero para que todos lo podamos entender necesitamos que hables claro, que se entienda lo que estás diciendo, que puedas ordenar tu idea para que nosotros podamos comprenderla. Qué paciencia hay que tener también, sí, como docente, ¿eh? Y sí. Hay que tener paciencia, ¿no? ¿Cuántos chicos por grado en un colegio Waldorf? No hay un límite preestablecido. En general, hay escuelas que trabajan con 30 niños y también hubo más, 35. Uh-huh. Hay escuelas que incluso ahora que hay tantos problemas de vacantes llegan hasta 38, 40 niños. Más depende de lo edilicio a veces. Claro. Uh-huh. En nuestra escuela es muy pequeña, así que tenemos grupos más pequeños. El grupo más grande tiene 24 niños. Algunas cuestiones así puntuales. El tema religión, el tema Dios, ¿se trata o no se trata? La pedagogía Waldorf está sostenida por una idea del hombre, por una cosmovisión que es la antroposofía. Para la antroposofía, el hombre es un ser físico, anímico y también espiritual. Entonces los maestros tomamos esto como una dimensión también en la pedagogía. Esto no quiere decir que hablemos con los niños de Dios, pero sí trabajamos la idea de la veneración por algo mayor que nosotros, que puede ser la naturaleza, que puede ser el sol. Es bien lindo en tercer grado que hacemos la labranza y la siembra y la cosecha del grano de trigo. ¿Cómo nos vamos a involucrar en esto de que son esas fuerzas tanto mayores que nosotros, que solo nos queda esperar? Y te aseguro que después de haber labrado la tierra, que te queda la cintura, uh-huh, como para hacer yoga, ver, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Hace demasiado frío? ¿O hace calor? ¿Va a estar a tiempo la cosecha? Realmente te pone en un lugar de, bueno, nosotros somos una parte de este mundo que es mucho mayor que nosotros. Y esto creo que es un mensaje que sí nos ocupamos de transmitir. como bien. Algo que estamos involucrados en algo más grande. Yo te digo, tengo una hija de 5 años y a veces viene con temas ya complicados como la muerte, por ejemplo, ¿no? Y los 5 años es la edad del pequeño filósofo. Ajá. Así que no te asustes. Es muy interesante, muy divertido, muy emocionante a ratos, pero muchas veces me encuentro sin respuestas o temo dañarla con una respuesta muy real. ¿Qué pasa cuando un chico se acerca con la idea de la muerte o lamentablemente la muerte le pasó cerca? ¿Tiene alguna respuesta? No hay, me parece, pero ¿alguna explicación o alguna contención en especial? Qué bueno que como adultos, como papá, puedas ver qué es lo que esa pregunta esconde detrás como pregunta. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien pregunta por la muerte, está preguntando por la continuidad muchas veces de sí mismo, de su propia vida. Entonces, a veces la respuesta, sobre todo a esa edad, es más interesante contar un cuento en donde uno pueda mostrar cómo hay un ciclo que todo el tiempo se repite, por ejemplo. Siempre que esto sea válido para el que lo cuenta. ¿Te acordás que te preguntó hasta cuándo se cumplen años? Sí, también. Hasta... Esa es muy difícil, ¿eh? ¿Hasta qué edad se cumplen años? ¿Cuántos años se pueden cumplir? Es como a mí me preguntaron cuando enseñé el 1 en primer grado si era el número más grande o el más pequeño. Y entonces, como el 1 era la unidad, dije, bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante. Tal vez ustedes, cuando sean esa grandes... Esa es muy buena. Eso vamos a ver más adelante, es buena para zafar. No, sí. Tal vez ustedes, cuando sean grandes matemáticos, me lo puedan venir a contar, les dije. Y bueno, y quedó ahí. Y a veces esas son las respuestas. Eso es interesante también, porque siempre he dado la sensación que los docentes sabían todo, ¿no? O tenían que saberlo. Seguramente era una presión que tenían ellos, o que deben tener muchos. Que tienen que tener la respuesta de todo. Lo peligroso de eso, que como alumno siempre pensás que la verdad está ahí, en la palabra del docente o de la docente, ¿no? Y qué interesante es que ellos puedan ver que si todavía hay cosas por descubrir, entonces está bueno seguir aprendiendo para seguir creando conocimiento. Si todo está resuelto, en realidad el mundo se puede poner muy aburrido. Claro. Yo me acuerdo, y esto nos sirve como terapia también a nosotros, ¿eh? Una vez dibujé una flecha en la primaria, que la flecha iba para los dos lados. Tenía punta para un lado y para el otro. Es un escándalo, mi maestra. Las flechas no son así. Claro, la flecha va para un lado nada más. Me acuerdo, tenía 9 años, no sé por qué me acuerdo. Espectacular. Sí, ¿participan mucho los padres en los colegios Waldorf? Para nuestra pedagogía es imprescindible. Ya desde el punto de vista operativo, porque... Pero pará, trabaja, se tienen que vestir de manzana en los actos, estas cosas. Tienen que pintar la escuela. Sí, pintar la escuela, pero por ahí, ¿quién te dice? Tampoco nos hagamos los cancheros. Claro. Vamos, la escuela pintada, dale, vamos. La escuela, pero en la escuela pública también. No, pero eso es otra cosa. El padre trabaje en la cooperadora es un gesto, donde en realidad todos juntos construimos. Y cuando los chicos ven a su papá, a su maestro, lijando el banco en el que van a trabajar, usamos bancos de madera, bueno, entonces no es tan gratuito hacerle el rayón al banco cuando estoy aburrido por algún motivo. Algo, ¿no? Que estén enojados con los padres también. Salvo con el maestro. Mirá lo que le hago a mi viejo. Dice. O con el maestro. Claro. La idea es todo el tiempo el trabajo conjunto. Nosotros creemos que la educación en realidad es en la casa. La escuela acompaña y brinda otras cosas que en la casa no se pueden hacer, pero no podría funcionar la escuela sin los padres y tal vez los padres sin la escuela también sería algo muy limitado. ¿Y qué pasa si los padres te dicen, la verdad, trabajamos todo el día, no tenemos manera de poder colaborar? Siempre ahí encontramos una forma, aunque sea, bueno, pero tal día necesitamos que manden, no sé, la merienda porque vamos a hacer una merienda compartida. Y si esa merienda viene, aunque el papá no haya podido venir a pintar o lo que fuere, es un sentirse acompañados también. Para nosotros como maestros también es importante sentirnos acompañados por los padres. Y charlar cuando hay dudas, cuando hay preguntas, cuando hay, no sé, inquietudes o proyectos. Por ejemplo, los viajes de estudio. Tratamos a partir de cuarto que haya viajes de estudio y los vamos charlando con los padres. Nosotros venimos con una propuesta, creen que es posible, podremos reunir el dinero... Y bueno, y así lo trabajamos entre todos. Soledad, salís al patio en tu colegio y hay dos nenes recagándose a trompadas. Porque puede pasar, dos chicos de 10 años, 11 años, totalmente. Se pelean por algo. Escuela pública en mi época, nos separaban, seguramente en la primaria te llaman a tus padres, en la secundaria te ponen amonestaciones. En un colegio Waldorf, ¿cómo se resuelve eso? Nosotros tratamos de entender qué es lo que ellos están necesitando. Entonces, primer paso, por supuesto, separarlos. Uh-huh. Si están muy enojados y yo no puedo, pido ayuda a otro maestro. Sentarse. Esperar hasta que tengamos la oportunidad de hablar. A veces incluso les preguntamos, ¿no? 10, 11 años, ¿necesitas que esperemos un momento para poder hablar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas estar solo? ¿Me siento acá con vos para acompañarte? Y ellos van pudiendo también dar estas pequeñas respuestas. Cuando podemos hablar, empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué querías decirle al compañero? ¿Qué querías que no estabas pudiendo decir? No me quería prestar el marcador. Y ahí arrancamos con un proceso de diálogo, o sea, ¿de qué otra forma podés resolver tu necesidad del marcador? Si es que el compañero no te lo quiere prestar. Yo quiero ese marcador, el que tiene Juliáncito. Sí, capricho puro. Sí. Si es así, entonces hay que escuchar al otro. ¿Y qué dice Julián? Y entre ellos, a ver, ¿qué dice? No, es mío, no se lo quiero prestar. Está bien, pero yo te presté el otro día una cartuchera. No, no me acuerdo. Esta es mía, no te la voy a prestar. Le pego de nuevo, ¿eh? Ya ahí me yo te la devuelvo. Pero yo les digo, sí. Si vos le pegás ahora, tenemos dos problemas. Ahí vos tenés razón. El marcador, pero ¿por qué yo le presté la cartuchera el otro día y él ahora no me quiere prestar? Claro, hay una cuestión de injusticia, pero yo no la declaro. Yo te digo, no me la prestaste. ¿Por qué es injusto que no te quiera prestar la cartuchera? No, yo le presté la cartuchera. Sí, pero yo no lo reconozco. Claro. ¿Y por qué es obligatorio que si vos le prestás la cartuchera ya está obligada a prestarte el marcador? No, obligatorio no, pero ahí... Está bien, yo no le presto más nada ahora. Si ustedes quieren seguir siendo amigos, ¿esa es la forma en que pueden seguir siendo amigos? No, no quiero ser más amigo de él. Pueden entonces ser compañeros y respetarse mutuamente los materiales. Yo no quiero ser compañero ahora. Eso lo tenés que hablar con tu papá. Y decirle que vos no querés tener esta compañera y que entonces, como ella está en el colegio... Un poco irrita que se están tranquila y te están así. Chau, sí, te vas. Es como una telemarketing claro. También. Y el tema sexualidad, ¿se aborda? ¿No? Las chicas cuando les viene. Sí. En realidad, como nosotros acompañamos o procuramos que el maestro acompañe a los niños durante los 7 años, se genera mucha confianza entre los maestros. Por ejemplo, nos vamos de viaje de estudios, 5.º grado me pasó, y una de las nenas estaba ya con su periodo, pero eran las primeras veces. El bolso tenía la mitad ropa, la mitad toallitas. Entonces le daba vergüenza y había que acompañarla, pero ella llevaba 4 o 5 al baño, ¿viste? Porque nunca sabía cuántas iba a necesitar. Pero tienen la confianza con nosotros como para poder decirnos. Vamos trabajando los temas en la medida en que van apareciendo y después sí aparecen como currícula en el contenido. Claro. ¿No? En un momento hablamos de sexualidad humana, 7.º grado, tomamos nosotros el cuerpo humano y ahí hablamos de todo esto, de lo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestro cuidado. Pero me ha pasado de situaciones del aula, 1.º grado, que una niña viniera y me preguntara, maestra, ¿vos sabés lo que es el ñaca ñaca? ¿El qué? Dije yo. Y entonces me mira seria y me dice, vos tenés 2 hijos, así sabés que... ¡Uy, Dios! Y yo, haciendo así, con esta calma que uno tiene que desarrollar, bueno, yo sé que para tener hijos hace falta mucho amor, no sé qué será exactamente el ñaca ñaca, pero si querés voy a averiguar y un día te lo cuento. Así, al patio, esa, al patio, al patio salimos. La voy a empezar a usar esa. La patio para adelante, espectacular. Sí, para adelante. Y después para tener hijos no hay que tener tanto amor, ¿no? Pero bueno, eso también se discute. Bueno, pero esto es parte de lo que... Está bien. Por lo menos fue mi experiencia. Mario dice, preguntale a Soledad si cree en Darwin y la teoría de la evolución, en Freud. Ojo, te vas a sorprender con su respuesta, me dice Mario. Así que ahora espero la respuesta con un montón de ganas. Sí, yo creo que Darwin tuvo un desarrollo científico muy interesante, como lo tuvieron filósofos griegos. O sea, en realidad la ciencia no está peleada, para mi punto de vista, con la pedagogía ni con la antroposofía. También creo que hay otras explicaciones que suman o amplían. En general me pasa bastante que la antroposofía suele ser como una ampliación a una mirada que ya hay. No la encuentro que se pelee con eso. Nosotros cuando estudiamos también, o cuando planificamos las clases, también sabemos de Freud, de Piaget, de Vygotsky, un montón de autores de pedagogía, y muchas veces en realidad estamos observando el mismo niño. No es que el niño, si lo mira María Montessori o lo mira Freinet, es otro, solo que son distintas formas de entender lo que le está pasando y cómo entonces acompañar para que su desenvolvimiento, su despliegue, sea lo que nosotros entendemos que era lo mejor para él. Soledad, ¿cómo se llevan con todo el tema del consumismo? Me imagino a los chicos, alguno llegará con zapatillas así recontracaras, otro llegará con un iPod, con un iPad. ¿Qué postura tiene la escuela Waldorf ante esas situaciones? No sé si te puedo decir de la escuela Waldorf. Sí. Ajá. Te digo que el tema del consumismo es un tema que abordamos desde el tema de los residuos, ¿no? Uh-huh. Cómo genera una cantidad incesante de residuos. Nosotros hicimos un trabajo sobre la publicidad también en relación con eso. La idea es que podamos ser cada vez más conscientes, esto que te decía, de si estamos en este mundo, que uh-huh. es mayor que nosotros, somos responsables de mucho de lo que sucede en este mundo. Entonces, a medida que somos cada vez un poco más grandes, vamos ampliando nuestro conocimiento y, por tanto, nuestra responsabilidad. El consumismo es un tema que en realidad más tratamos de trabajar con los padres que con uh-huh. los niños, digamos. ¿Necesita realmente la zapatilla con rueditas y luces? Puede, o sea... Me la pidió, te dice un padre. Se la veo las primitas. No la necesita, pero claro. se la quisimos regalar para el cumpleaños. Perfecto, o sea, pero entonces también trabajamos con ellos. Bueno, ¿y qué es lo uh-huh. que entonces estamos moviendo con esto? Yo les contaba a mis alumnos cuando mis hijos eran chicos y veían un rato de tele y era, ¡mamá, vení, vení, vení! Yo salía corriendo pensando, no sé si a vos te pasó, sí. pasó algo, se uh-huh. cortó, se quebró, no. Eso quiero que me compres, lo que estaba en la propaganda en ese claro. instante. Tanto corrí que un día instauré una ley en mi casa que decía lo que sale en la tele no se compra. Entonces dejaron de gritar en cada propaganda. Pero es un trabajo que nosotros como adultos tenemos que hacer y revisar nosotros cómo nos vinculamos con eso. Por ahí nos soluciona muchas cosas comprarle lo que les gustó mucho en la tele y ya está, y en vez de ahondar por qué o pensar un regalo más original. Tal cual. O a veces si realmente nos parece que está bueno, uh-huh. también está bueno comprarlo. Claro. Yo no dejo de tener una heladera en mi casa. No, pero hay juguetes carísimos. Pero la heladera es otra cosa porque la necesitas. Tal cual. Uh-huh. Pero si, y la quiero cambiar porque quiero esta otra que es más nueva, lo que sí. fuere. Pero es cierto, si hay juguetes que son carísimos y sí. yo quiero hacer ese gesto, uh-huh. bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Quiero mostrarle mi dedicación. ¿Puede sí. entender el niño que si yo compro un juguete que sale tanto dinero? Sí. Entonces lo quiero más. No, pero hay nena, viste, que te dicen, no, Barbie, no tiene que ser. Y se dan cuenta si es Barbie, si es una muñequita alternativa, porque quieren sí, eso. Sí, yo ya me saco la diferencia a esta altura. Y hay, Barbie, no Barbie. Y hay mucha diferencia de precio y de todo, de estatus también. Totalmente. La que tenga la original con la que no la tenga. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando decimos no? No la voy a comprar. Cuando yo le dije a mi hija, mira, tengo una hija bastante grande, sí. veía en su época chiquititas, estaba de moda. Sí. Y entonces yo dije, no estoy de acuerdo con ese programa, me parece que era chica, que todavía no, más adelante puede ser. Pero lloró, pataleó, sí. siempre que ir a la casa de las amigas, porque ahí sí lo podía ver. Pero también, cuando fue más grande, ella un día vino y me dijo, yo la verdad es que no entendía lo que estaba mirando. Y ahora, la verdad es que tuviste bien, me dijo. No me dijo mucho más que eso, pero... Bueno, te reconoció una. Me reconoció una, estuvo bien. Muy bien. Bueno, Soledad, la verdad es muy interesante, es para seguir debatiendo. Vamos a invitarte otra vez y uh-huh. vamos a seguir charlando del tema. Educación Waldorf, así muy bien. Se dice. Algo ya han aprendido. Hay algunas ya en Argentina. Le agradecemos a Soledad Garzón que nos visitó y nos dio esta charla. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias a ustedes. Metro y medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás y te pones nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar, ya está, acéptalo, somos tu programa Metro y Medio en la radio. Descubrí, explorar, expresar tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario.

abriendo la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 14 minutos, 19.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En la tele, Arsenal le gana a San Martín de San Juan 2-0. En un rato Martín Reich va a venir a hablar con la tapa de Olé del momento futbolístico este fin de semana en la República Argentina y en el mundo todo. Y además Martín nos va a traer su top 5 de cada lunes. Quedaron pendientes las imágenes tristes hoy, porque sí. Pablo Fábregas, bueno... vino con las manos con grasa, que ya fue suficiente. Sí, porque, sí, le quiso... trabajadores... No, ¿son una imagen triste? No. No caigamos otra vez en la discusión. Voy a... concluyo yo y listo. Uh-huh. Pablo le quiso mostrar a los demás qué sí. macho era cambiando una rueda. Entrando a la radio, todo engrasado, que está muy bien en un ámbito de gomeros. De... voy a hacer un programa de radio acá con unos amigos... Claro. ¿Qué minita sos que cambió la rueda? Te parece una demostración de hombría. Sé hombre con otras cosas, Pablo. Hombre con otras cosas. Dale. ¿Qué? ¿Me querés pegar ahora? Dale. Ah. ¿La arreglan afuera? Imágenes tristes. Oh, hace frío. Ah. Bueno, ya que estamos con el tema Waldorf. Ajá. ¿Por qué no se dice lo que es? Waldorf. Waldorf. Es un sistema Waldorf. Sí. A mi querido amigo Martín lleva a su hijita a una su jardín, Waldorf. Sí. Y le dice, bueno, lo importante es que los papis estén presentes, pero no presentes observándolos, sino que los acompañen, así que ¿querés que cantemos la canción? No. Tengo esta bolsa de lana cruda recién esquilada de oveja. Sí. Por favor, desenhebrala y sacale las cosas feas que tenga. Una bolsa... ¿Es que yo me tengo que ir a laburar? No, tenés que estar acá y sentarte ahí, ¿ves? En ese tronco. Sí. Bueno, sentate en el tronco y tenés toda esta bolsa, anda, la tenés que abrir, la tenés que espumar... y sacar cositas. Ya maldigo en el aire. Y mi amigo pensaba, esto es decir, no hay una actividad, la hago, pero no hay una más masculina que decir. Por favor. Imagen triste. Y así estuvo. Esa, si más con esa, volvimos a imágenes tristes. Otra imagen triste es el bigotón tupido, ¿lo tenemos? Sí. Aníbal Fernández. Cualquiera de ellos, por ejemplo, ajá. Aníbal, cuando se limpia con la servilleta en un restaurante, que se da mucho, porque sabe que deben tener como lechuga. Porque le queda. Y porque le pasan las capas. Y se da mucho, y está ahí para arriba, y para abajo, y para arriba, y para abajo. Afeítatelo. Es más fácil. Sacate el bigote. Es más fácil. El que tiene un bigotudo cerca, que le diga que se afeita. Se lo digo y no me hace caso. Pero vos tenés que poder. Bueno, pasa que hay todos afectos mezclados ahí. ¿Qué más? Servir el primer vaso con la botella de agua que te viene 10 centímetros más de agua que de botella. Qué borde, sí. No entiendo. Viste que vos destapás una de estas que toman ustedes, sí. Que para mí tiene gusto a piña. Es la mejor. Sí, pero no estás para opinar de eso ahora. No. Tenés razón. Sí. Tiene agua hasta el tope. Entonces el primer vaso tenés gusto al que piña. Dubitativamente se te moja toda la manito y te chorrea porque horrible. El agua se adhiere a la botella. Sí. Está el lanzado que te tira un botellazo contra el vaso y si entra, entra y si no, mala leche. ¿No? Y está el otro, el que te va sirviendo como de cabezazo. Sí. Para mí hay que tomar del pico al principio. Hasta que se baje una cantidad más o menos razonable. Estoy de acuerdo yo también. O que dejen de llenarla hasta el tope. Para mí es regular una máquina, es una boludez que se la hace. Se quieren hacer los generosos. Sí, o para mí es eso. El que tiene que regular la máquina. La pifian. Y mañana, te juro que sin falta. No, pero por favor, estamos gastando. Mañana, se me está pasando. A las 8 mañana. Acá, ¿eh? Sí, mañana, primera hora te cambio el botón de un centímetro abajo. Imágenes tristes con Pablo Fábregas. La vez pasada hablamos de los periodistas que se quieren hacer los graciosos y no lo son. Sí. Estuve viendo mucho fútbol el fin de semana para tener tema de conversación. Me di cuenta que no vale la pena. No vale la pena. Uh-huh. Y ahí meto a los futbolistas que también quieren ser condescendientes con los periodistas graciosos. Acá voy a defender a los futbolistas. Los ponen... Se trata de imágenes tristes, no de culpables. Sí, los ponen... No, pero vos los estás acusando. De imágenes tristes. Bueno, y yo los voy a defender de eso. No, va más allá de si es culpable o no. Sí. Los periodistas los llevan a un juego y a veces queda el futbolista entre la espada y la pared también, no sabe qué hacer. Bueno, eso es esgrima. No, le están diciendo algo en joda, él está terminando de trabajar, bueno, trato de contestarte en joda, no sabe qué hacer. A ese grupo, si querés, lo salvamos. Igual es triste, bien, pero los ponemos un costado. Perfecto. Está el otro que sabe que siendo gracioso tiene pantalla. Uh-huh. Sí. Y dice una bolsa de huevadas. ¿Como quién? Da nombres. Qué sé yo, había un pelado el otro día que no sé, que hablaba de que lo pongan en televisión. Seba. ¿Era yo? No, uruguayo él. Silva. Silva, no, pero no, Silva no está en momento Silva. No era Clemente Silva. Rodríguez. A Martín le acaba de empatar a Arsenal, iba 2-0, le hizo 2 goles en 5 minutos. Está muy desarrollado el técnico. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. Un pelado. Sí. Creo que paso a paso. Después le preguntamos a Martín. Sí, pero no es gracioso, es triste. Es triste. Y por último, los que no saben tomar del pico, Primero, el pico, tomar del pico requiere cierta precisión, estamos de acuerdo. Hay que agarrarla con firmeza. Y no cerrar los ojos. Bueno. No cierres los ojos. No cierres. ¿Sabes que nunca me fijé si cierro los ojos o no? No, no lo cerras. A ver. Martín Reitz. No cierro. Es más, mirá, puedes mirar para arriba. Sí. Como para concentrarte un poco más. Es muy de madre que cree que tomar está de más. Y de vacaciones, por ejemplo, las cataratas del Iguazú no le queda otra que tomar del pico. Entonces cierra los ojos, tira la cabeza muy para atrás. Y se le hace comisura y ahí tira la cola para atrás. Sí. La gente que no sabe tomar del pico es muy obvia que no sabe tomar del pico. Hay gente que abre la boca y absorbe el pico. Sí, lo agarra raro. Un día Benito dijo, yo soy grande, yo sé tomar. Sí. Le di un chupón a la botella y le entró tanta agua que pensé que se le explotaban los ojitos. Pobre. Eso hacen. Ah, sí, pero le bajaron el vidrio adentro. Claro, no lo reguló. Diciendo, no reguló. ¿Por qué este castigo de vino? Claro. Son las imágenes tristes de Pablo Fábregas. La primera de hoy la regaló él. La regaló él mismo. Sí. Y se lo agradecemos. Son las 8 de la noche, 20 minutos, 19:02. Tenemos el Top 5 de Martín Reich en un rato acá en Metro y Medio. Lo escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien. Normal. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con Joaquín Piña, con el obispo emérito de Puerto Iguazú. ¿Cómo convivir entre demandas que vienen dentro del catolicismo y otras que la presencia de Francisco mediante genera expectativa para que la iglesia modifique más allá del vínculo con los propios creyentes? Hay cosas que no van a cambiar nunca como están en el evangelio. Nosotros no vamos a modificar el evangelio. Pero hay otras cosas que pueden ser más bien, digamos, de aplicación, de disciplina eclesiástica. Esas cosas se pueden plantear, ¿por qué no? En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Ya fue, me gasto la plata del almuerzo en un taxi, vamos 5 minutos más. Ah, ya fue, no me baño. Ya fue, no me pongo lente de contacto. Si te pido un cero de más en el presupuesto, que me echen en diciembre. Ya fue, no le digo al portero, ¿qué haces, negrito, todo bien? Así no me contesta todo bien, papá. Hoy le digo chao. Este mes en Rolling Stone, Andy Kuznetsov, alguien que logró eso que vos no. Hacer algo a la mañana. Rolling Stone marzo, conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. La producción de este programa se comunica con Claro. Quedas esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Con Clarín 365, del 18 al 24 de marzo, disfruta la Semana del Hogar. Tenés beneficios imperdibles para renovar tu casa. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresá a www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al Centro de Atención al Cliente al 0810-333-0365. Un nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Vim, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Estaba disfrutando de un baño en el inodoro y de repente lo vimos caer abatido. Doctor, no sabíamos del nuevo poder de Vim Lavandina en gel. Se va a salvar mi hermano Germen. Nuevo Vim Lavandina en gel, desinfección superior. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Vim Lavandina en gel, agua lavandina aditiva de gel, lea atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Revistaelgourmet.com. Este mes, Troca y su versión moderna de la Pascua. Madrid Fusión, el evento gastronómico más importante del mundo. Y 30 recetas coleccionables. Revistaelgourmet.com. La suma de los placeres. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Perdón por el chiste del teto y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los... ¿En qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir un especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Señoras y señores, son las 8 de la noche con 26 minutos en la República Argentina. Tenemos la tapa del diario Olé, que a esta altura es muy viejo, ¿no, Martín? Sebastián, Marcelo, Julieta, Luciana, Pablo, Daniel. Sí, por supuesto, ya a las 20:27. Pará, vos me estás diciendo... Primero, te quiero felicitar porque no lo pude ver, lamentablemente, pero me contaron que la rompiste este último viernes en Bendita TV con Beto Casella. Estuvo divertido, no diría rompí, la pasé bien, estuvo lindo, estuvo sí. Estuvo muy lindo, yo lo vi, estuvo muy suelto. Juli me vio, me mensajeó. Muy Martín. Cientos de tweets diciendo Martín cumplió la promesa, se tocó la nariz. Por supuesto, hablé. Y lo dije, me dice Beto Casella, ¿dónde te podemos ver, Martín? No, escuchar, en Metro y Medio. Mi nombre es Belgrano y quería felicitar a Martín Rage, que lo escuché el viernes en Bendita TV en stand-up, la verdad que me morí de risa. Muy bien, Martín. ¿Con quién pegaste más onda de todos los de Bendita TV? Y pasa que tengo una amiga en el programa que yo me había olvidado. ¿Quién? Elola Cordero. La gallega, yo que laburé con ella, con Badía y todo. No sé. Si te habías olvidado, no es una amiga. No me había olvidado de ella. Como yo la tengo de la radio, no registré que estaba claro. En el panel siempre de Bendita Sacando TV. Sacando a Lola, ¿con quién pegaste más onda? Con Edith. Con Recondo. Con Recondo, bueno. Con Recondo. Con Recondo. Recondo. Se acercó después del programa, me dijo, la verdad viejo, me reí mucho. Viejo, te dijo viejo vos, te decía como viejo. 15 años. Sí. Qué viejo le hubieras dicho. Pero no, todo en sí, el panel, Beto muy bien también, todos muy muy buena onda, uh-huh. Muy predispuestos a reírse. ¿Tu novia te vio, Martín? Sí, ella me vio. ¿Qué te dijo? Le gustó uh-huh. Mucho. ¿Tus suegros? A eso iba. No, me vieron, me pidieron que si rescataba el DVD. No, ¿por qué no te vieron? Qué traición. Tenían otra cosa que hacer en ese momento, no estaban en la casa. Hacen cosas la sin verdad, vos. Acá hacen hay cosas. Algo que no es justo, porque ellos te necesitan, vas y les cocinas. Ellos quieren charla, vas. ¿Quieren colocar a la hija con un pibe bien? No, la colocan. Estás. No, ellos me han invitado a comer también. Teatro en 15 minutos, vas. Uh-huh. ¿Viste una vez en lo de Tocasela y no te ven? Bueno, me dijeron, por favor, conseguí el DVD. Nos gustaría verlo. Consigan ellos. Encima ahora. Que consigan ellos. Claro. Que lo googleen. Que lo compren. YouTube, bueno, digo. No, pero sí, consigamos el video si lo subimos al blog. Para mí no les hables. Muy bien. Habíamos apostado, Martín dijo que San Lorenzo y Colón iba a ser el partido de la fecha. Yo dije que para mí Newell's y River iban a ser mejor. Y hicimos una apuesta a ver qué partido tenía más goles. Ambos salieron 1-0, por lo tanto hemos empatado, Martín. Nos pagan exactamente. Nos pasa mucho. Te había anticipado para mí el esquema algo rocoso, Juli. El 5-3-2 que plantó Ramón contra Ezequiel en el banco, Chino Luna y Mora arriba, no iba a ser tan interesante. Y para mí no fue muy no interesante. Lo fue. Hubo poco fútbol en Rosario. El golazo de Nacho Escoco, uh-huh. De otro partido. Uh-huh. Sí, de otro partido. Muy lindo gol. Y queda ahí nomás Newell's del escolta, ese escolta, digo, de Lanús, ¿sí? Claro. Le ganó 1-0 al equipo de Palermo, Guille y Palermo se abrazaron, Carlos Izquierdos de cabeza le dio esa victoria a Lanús, y muy cómodo líder Lanús, tiene 16 de 18 puntos, ¿y sí. cuántos goles en contra? ¿Cuántos? En 6 fechas. Ninguno. Yo ya sé. 3, dice Pablo. Ninguno. Yo ya sé. Un gol en contra es poquísimo. Muy poco. Muy bueno el equipo de Guillermo, ¿sí? Sólido, con Marchesín en la valla y toda la defensa, entre otras cosas, dos goles más de Messi. El final. Marto, ¿cuántos goles como los de Escoto tiene? Escoto tiene. Escoto fue un jugador igual, ¿eh? Sí, Darío Escoto, que jugó en Rosario, en Boca. ¿Cuántos buenos goles como esos tiene que hacer para que sea seleccionable? Muy bueno, buena pregunta, Julieta. Gracias. Muy bueno, porque justo en una semana de selección en la que Isabela dio la lista y llamó entre todos. Felicitaciones a nuestro amigo Seba Domínguez. Seba. Genio. Vamos, Seba, para el mundial, Genio. ¿Eh? Dale, vamos, Seba. Contale. No grites, está bien, Seba. La lista en la que ya estaba José Basanta, ese que dijiste, el defensor que jugó en México. Está bien, Julio, que sí, muchos especularon que iba a estar Escoco en ¿por esta. ¿Por ese gol? No, por lo que viene haciendo. Viene haciendo de esos goles, de esa factura, muchos. Sí, está jugando muy bien Escoco. Pero tiene que lidiar con nombres como Sergio Agüero, como Gonzalo Pipe Higuaín, que viene a hacer un doblete ahora. ¿Agüero como todavía Lionel no Messi. Está? Sí, Agüero está. Ah, ya está. Sí, va a estar. Toda una lista grande de jugadores. Ni a Tevez llama a Sabela, que también muchos se polemizan con eso. Entonces Escoco tiene que esperar en esa listita aparte. Claro, si fuera de otro país sudamericano estaría en la selección seguro. Y está el mendocino Franco Di Santo, de poco marketing, que ahora juega en el Wigan, que es bueno, es alto, dejó con eso también, es chiquitín, entraría en el lugar de Messi, que no va a pasar esto. ¿Y el cambio de pareja, perdón? No, vos. No, por favor. Vos sacás una rueda. Chicos. ¿El cambio de pareja en el caso del Kun Agüero puede afectar su fútbol o crees que Muy buena pregunta, Pablo. Yo creo, Pablito, que puede afectar su fútbol. ¿Sí? Qué pena. Me meto para mí para mal. Pareja nueva, porque estás demasiado enamorado. La pareja vieja ya no. Marto, si Maradona fuera el director técnico. Sí. ¿Llamaría uno cualquiera de San Lorenzo, esos que nosotros no conocemos, para que el Papa quiera ir al Mundial y decir así tengo al Papa en el Mundial? Muy rebuscado. Sí, por ahí asesorado por Bilardo, como una cosa cabalística atrás. Sí. Puede ser, Juli, que llame un doble cinco suplente. Algo así puede andar, si no le gustaba eso. De San Lorenzo hablábamos, en realidad hablamos del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, que mañana va a asumir, así se dice, asumir oficialmente como Papa. Ha viajado la presidenta, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri, viajaron muchos. 140, llevó, la colectiva. Sí, 140. ¿Para en el mismo hotel? No, Alfonsín tuiteó y dijo que iba a parar en un hotel de 3 estrellas, porque el Papa Francisco pidió austeridad. Ahora compite a ver quién es más austero. Se ve que no lo escuchaba, porque si viajan 140, no sé si era necesario que viajen 140. Justo el día antes que suba el 20% la tarjeta. Le entraron justo. Ahí, Le entraron ahí. Justo. Y San Lorenzo llevó en el pecho la imagen de Francisco. Sí, señor. Y gracias al Papa Francisco, el nombre de San Lorenzo de Almagro ha dado vueltas por todo el mundo, porque encima ayer también dijo, quiero que gane San Lorenzo. Sí, le recortan una nota que le preguntan de otras cosas y de repente aparece ahí. ¿Sí? Vamos a hablar con Marcela Nicolau, que es jefa de prensa de San Lorenzo, San Lorenzo. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Un gusto, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Contanos un poco, jefa de prensa de San Lorenzo, fue un lío estos días, te llamaron de todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que desde que fue designado Jorge Bergoglio como Papa, los teléfonos no pararon de sonar, los fijos, los móviles, pero la verdad estamos muy contentos. Hemos recibido llamados desde la China, hoy ha venido gente de Al Jazeera, nos han acompañado al partido en Santa Fe, ante Colón, han venido de todos lugares del mundo, de Bélgica, España, Italia, Polonia, de donde se les ocurra. La verdad que con la intención de conocer un poco más el club del cual el Papa es hincha, así que estamos felices y orgullosos de esta situación, ¿no? De poder mostrarles cómo es San Lorenzo al mundo. ¿Y qué le mostrás primero? Y lo primero que nos han pedido, apenas aparecieron en nuestros twitters oficiales, la foto de Jorge Bergoglio con el escudo de San Lorenzo que salió por los medios oficiales, eran las fotos. Ellos querían ver, digamos, todas imágenes en las cuales el Papa estuviera conectado a algo de San Lorenzo, como camiseta, misas que ha celebrado en el club. Tenemos una foto de su despacho donde tenía imágenes del viejo gasómetro y del padre Lorenzo Massa, fundador del club, con los primeros forzosos de Almagro allá por 1908. Así que la verdad, eso es lo que pedían. Después, cuando supieron que había una posibilidad de que la camiseta llevara algún homenaje al Papa, también querían ver esa imagen. Así que hicimos una producción de fotos con los jugadores del plantel previo al partido y apareció en todos los portales del mundo enseguida. Así que esas son las cosas que nos piden, anécdotas también, saber cómo vivía él el fútbol, qué conexión tiene con el club. Esas son las cosas que mayormente nos pedían. Uh-huh. Ahora, bueno, me imagino que habrán vuelto a sus países, pero tenés que llevarlo a ver, que vean un partido local con toda la gente de San Lorenzo. Sí, hay muchos de ellos que se están quedando. Ahora, como ustedes saben, hay fecha FIFA el fin de semana, pero claro, justo nos toca jugar el domingo de Pascua de local en el nuevo gasómetro. Uh-huh. Así que hay muchos de ellos que ya nos avisaron que quieren venir, quieren asistir a un partido de local, conocer la gente, el color del estadio. Y seguramente va a haber una fiesta especial, ¿no? En homenaje al Papa también. ¿Y lo más extraño que te haya pasado desde que el Papa Francisco es Papa? Y no sé, pedirnos entrevistar a jugadores de campeones del 46, que eran los que admiraba el Papa, y que bueno, realmente no hay ninguno con vida, y no, bueno, ni siquiera sacar esa cuenta, ¿no? Cualquier viejito ahí, claro, parecía una cosa un poco particular. Y después, bueno, viajar a Santa Fe simplemente para hablar con los hinchas, claro, y conocer de alguna forma, ellos decían, a través de cómo era el hincha de San Lorenzo, el perfil del hincha, querer conocer un poco más al Papa, ¿no? Uh-huh. Ver que el hincha a lo mejor tiene algunas particularidades o algunos gestos particulares que también lo hacían descubrir al Papa Francisco. Que no le digan, claro, que el Papa es como todos los hinchas. Y bueno, por eso de alguna forma querían acercarse, uh-huh, y ver cómo era, como para de alguna forma sacarle, ¿no? Alguna imagen, bueno, de su perfil. El Papa habla en primera persona, como cuando vos vengas, sí, acá. Ahí nos vamos a ver. Sí. ¿Vas a correr? Pero los extranjeros suelen sorprenderse mucho por cómo vivimos el fútbol. Sí, realmente sí. Sí, uh-huh. Lo decimos con orgullo. Yo no sé si yo lo tanto, digo extrañado, en realidad. El sábado hay un hincha atleta que se llama Federico López, que vive en Italia. Uh-huh. Era un enfermo, se fue a Italia, yo creo, a recuperarse, pobrecito. Y trajo a un hincha del Milan. Sí. Imagínate, del San Siro a Villa Crespo. Y el pibe quedó loco por cómo está la gente. Eso que tampoco es un público. Es un público que está puntero, la gente grita. El italiano es fervoroso. Y quedan locos. Sí. Quedan locos. Es ahí. Es así. Uh-huh. El Papa dejó la renuncia a Sensini también, ¿no? Pobre. Pobre Roberto. También. Bueno, la verdad que lo lamentábamos por él. Pero bueno, el gesto ayer también del Papa Francisco de apenas tener un micrófono cerca y decir que gane San Lorenzo también muestra, ¿no?, que es algo muy importante en su vida y que fue una especie de guiño también a tanta emoción y tanto cariño que a nosotros nos despierta. ¿Marcela? Un poco tribunero también. Para mí un poco tribunero. No, porque podría decir algo, que Argentina esté en paz. Esto, claro, es para un sector de la Argentina. Marcela, Papa, ya se da abajo. ¿Desde el club le van a enviar algún regalo, algo para que después muestren fotos del mundo? Ya se le envió a través del secretario de Culto de la Nación una camiseta especial, que no es la misma camiseta que utilizó el plantel el sábado, sino la que tiene una aureola sobre el casla, sobre la sigla del club, y también una nota que sí circuló por los medios, en la cual le agradecíamos, ¿no?, esta posibilidad de que un socio de San Lorenzo haya llegado al lugar al cual llegó, que nos llena de orgullo, y también, bueno, con unos términos un poco más tribuneros, decirle que estábamos felices de tener un Papa Cuervo. Bien. Marcela, ¿y esto del Papa opaca lo de Vigo? No, creo que no, por lo menos él, de acuerdo a lo que manifestó, no lo siente así, al contrario, está contento porque además siempre se mostró feliz de que él haya venido a la capilla, que haya dado ceremonias ahí, que haya dado misas, y bueno, obviamente, como saben, él donó la capilla que está en el club, así que no, todo va de la mano, está todo bien. Mi tía Mari es de San Lorenzo. Qué bueno. Te quería contar. Buenísimo. Marcela, y del carnet a Bergoglio, ¿ya pusieron Papa Francisco o sigue siendo Bergoglio? No. Ya se le cambió incluso también la imagen. Ajá, y... Sí. Viste que pagó el hotel el otro día, tiene que pagar la cuota. Sí. ¿Por ser Papa? Sí, no hay ningún problema. ¿Vos tenés, Marcela, el celular del Papa? Ay, bueno, perdón. ¿Vos tenés el celular del Papa? No. Pero habría que tener una buena pregunta. O sea, alguna emergencia. No, el tema es si se llevó el mismo por el roaming, por ahí ya le dieron uno de Italia, no le va a llevar uno acá. Está muy bien eso. Pero, ¿tenés tu anécdota con el Papa Francisco, Marcela? No, hemos participado de las misas, la verdad que era muy lindo escucharlo porque él mezclaba, ¿no?, en su homilía anécdotas con el club, y recordaba cuando él acompañaba a su papá al viejo gasómetro, el papá practicaba básquet, así que contaba la cantidad de horas que pasaba ahí, y bueno, y siempre alguna anécdota o algún comentario que tiene que ver con la historia del club, ¿no? La verdad que las anécdotas que guardamos son esas, la admiración y el hecho de escucharlo, y que muchas veces cuando hablaba uno se daba cuenta que como hincha sentía como uno más. Claro, eso, Marcela, era lo más lindo. ¿Y vos cómo llegaste a ser prensa de San Lorenzo? Y yo la verdad que desde que era muy chica sabía que quería trabajar acá, estas cosas también de hincha, de fanático. Y bueno, estudié periodismo deportivo en una época donde de grupos de 40 o de comisiones de 40 era la única mujer. Yo egresé de Portea con los chicos, con Matías Martín, con Cristian Garófalo, con Souto, con todo ese grupo, sí, así que... Pobre de vos, ¿no? No, pero bien. Habrán correteado. Gato Garófalo. Esa. Bien, bien, no, la verdad que Pablito bien. González. Sí. Pablito González también, sí. Turco Bellisi. Sí. Arterino. Con todos ellos. Así que bueno, bien, y arranqué trabajando acá, colaborando en principio con el club, con la revista oficial, y bueno, ya es desde el 2003 que estamos, así que ya próximos a cumplir 10 años. ¿A Tinelli lo conoces? Sí. ¿Face to face? Es el vicepresidente del club. Bueno, sí. Pero por ahí. No, porque es el vicepresidente, Marcelo viene siempre al estadio, a las presentaciones, conferencias de prensa, sí, viene siempre. ¿Es copado? Sí, obviamente. Porque te queríamos manguear un electrodoméstico. No, chicos, no sé. Marcela, ¿romance con algún jugador de San Lorenzo tuviste? No, nunca. ¿Pero te habrán tirado tiros? No se habla de esas cosas, no cuenta nada. Encarador el Pipi Romagnoli. Última pregunta, Marcela, fundamental. Sí. ¿Te hicieron una nota en Perros de la Calle hace 3-4 días? Sí, el sábado cuando estaba... No, perdón, el viernes cuando estaba camino a Santa Fe. Hace dos. Te pido perdón, Marcela, entonces. Perdónanos, Marce. Te pido perdón. Por favor. Cuerva, botón. Bueno, Marcela, un beso grande. Un saludo enorme para ustedes, chicos, un gusto hablar. Si Atlanta sube a primera, y lo estoy relatando porque cuando Atlanta sube a primera con Cayetano queremos hacer la campaña. Dame los móviles. Te vamos a llamar para pedirte acreditaciones. Sí, cuando jueguen acá en el nuevo gasómetro, obviamente van a tener el lugar como para transmitir. Gracias. Van a estar invitados. Era un papa, nunca van a poder. Un recuerdo horrible tengo el viejo gasómetro, del nuevo, 7-1 con River perdimos. Pero bueno. Gracias, Marce. Un beso enorme, chicos. Felicidades. Esto es lo que pasó con el 46, sí. Que no queda ninguno. Sí. Bueno, cuando suba Atlanta. Cállate yo. Igual no esquivemos. Agarré el bandoneón con las dos manos. No sé qué hace Arad, que todavía no entró al estudio. Está tomando agua. Sí, sí. Ahí viene. A mí me gustaba la nota de consigo. No, para mí estuvo buenísima. Una linda nota. Hasta que el oyente es botón, claro. Porque el oyente es botón, porque escucha todo el diámetro. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Sí. Bueno, yo quería hablar con otro jefe de prensa. No, pero... me digas lo que querías hacer. Decime lo que pasó y por qué pasó. Ahora inculpa. Porque además, si hablabas con otro jefe de prensa, la nota era la misma. No, siempre. ¿Cómo no crees que Andy no te odia? Porque vos haces la misma nota, otra nota. No. Ahora, Marcela Nicolau, jefa de prensa de San Lorenzo de Almagro, salió en Perros de la Calle el jueves o el viernes. Y no es que tiene un apellido, no es González, te equivocaste de González. Está casi un Papa Nicolau. Sí. Y Papa no es que Nicolau. Son siete equipos, es un equipo solo, es un Papa solo. Un Papa Nicolau. No estamos para chistes. Me equivoqué, Sebastián. ¿Sabes qué pasó? No leí el libro donde se anotan todas las. ¿Por qué no lo lees? Porque estoy teniendo prejuicio. Aspis, quiero que salga como testigo, porque hoy tuvo un gesto muy soberbio Araduc en la preproducción. No, Muy soberbio. Hace señas que no lo Muy diga. Soberbio. Como diciendo, una vez ayudé a una gente. Le que pega al conductor. Pará de pegar, Araduc. Es radio, no se ve. No se ve, es radio. Pará de pegar. Pero se escuchan los golpes. Sí, o sea, yo puedo no decir nada, pero. Pará, y además tiene unas manos que son de 15 kilos cada una. Pará. Lo va a decir, tiene que estrenar el viernes este tipo. Pero no voy a decir qué pasó. Pero tuvo un gesto de soberbia que a Leandro y a mí nos preocupó. ¿Para tanto? Nos preocupó, Pablo. ¿Con nos el preocupó. Papa? Claro, si yo vengo a Madrid y te digo, hay un pibe que quiere hacer monólogo, le regalé 10 chicos. ¿Quién? Si yo te digo eso, ¿qué me vas a decir? ¿Estás haciendo un boludo? Una vez Sebastián me dijo, fuera de aire, me dijo, tenés que ser menos respetuoso, no tenés que tener tanto respeto. No, pero esto es otra cosa. No me acuerdo. Pero esto es otra cosa. Son las enseñanzas de Sebastián. Esto es otra cosa. ¿Sabes qué? Le di 10 chicos que me sobraron a mí. Bueno. ¿Ves ese tipo de soberbia? Algo así. Entonces ahora, la realidad le pega un bofetazo. Porque veníamos diciendo a Araduc que está en su mejor momento, que lo está. Sí, lo está. Trae notas, está produciendo bárbaro. Pero, a veces la banquina... La muerde como Pablo la Rueda. Sí, yo voy a decir dos cosas y dos cosas. Claro. Primero que Araduc prometió abandonar el cuello mago. Y nos está traicionando día a día. Sí. Segundo, voy a saltar por vos. No sé en qué instancias de la reunión de hoy... Yo participé tangencialmente y aclaré que había escuchado en perros... Peor, no estás saltando por ahí, lo estás hundiendo más. No, ustedes estaban todos presentes. Lo estás hundiendo más. Bueno, el que tenía que escuchar eso era la Duke, sí. No nosotros. Claro. Bueno. No escuché. O si no, como equipo nos tenemos que preguntar, claro, por qué no escuchamos a Pablo. No, porque siempre habla de comida, porque siempre habla de herramientas. ¿Por qué no escuchás perros de la calle? También. Upa. ¿Por qué no escuchamos perros de la calle? Yo no escuché. Escucho perros de la calle. Pero nadie escuchó esta nota. Justo el viernes no. Yo, carajo, no me seguís sin escuchar. Oli, ¿por qué no nos escuchamos a nosotros? Sí, tenemos que escuchar las notas también. Claro. Y escuchar a Pablo. Y lo que tenemos que hacer es que si alguien escucha eso, que lo diga en la reunión. Claro, sí. Va a salir, pero, esta mina. Yo lo dije, pero... ¿Cuándo el tren? Yo creo que Sebastián y Julieta y Pablo y Martín tienen la capacidad de hacer al mismo idea. Entrevistado una entrevista totalmente diferente. No, pero claro, pero tenemos derecho a que nos diga salió en perros, claro, de la calle. Hagan otra nota, pero salió, claro, en perros de la calle. Y el oyente con el Twitter te botonea en 5 megasegundos. No, igual me gusta sorprenderlo a Sebastián, porque si no iba a haberse contaminado, totalmente sugestionado por el rumbo de la nota. Yo te banco, pasa que Seba está para la Nación hoy, lo estamos poniendo en riesgo. Claro. Estamos poniendo en riesgo, claro, estamos, lo estás exponiendo. Hay una foto grande de él. Dos. Bueno, ahora. Perdón. ¿Sabes qué? Mañana asume el Papa. Y vos estás en capilla. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Metro. Sonido. 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Y hoy está Ricardo Caruso Lombardi. Y qué lujo haber enfrentado a Diego de 12 años. Si vos lo veías en las prácticas, se notaba lo que iba a hacer. Y era un espectáculo verlo. Diego hacía cualquier cosa con la pelota, cualquier cosa que te imagines. Tenés una linda anécdota contra los cebollitas. Un peludo, le estábamos pegando cebollitas. Y estos son muy buenos, que jugaban bardo, jugaba pólvora, jugaba montaña. Juega a Diego. Chile, juega a Diego. Y ahora lo pasamos para arriba en el tiempo. Y nosotros nos viste, decíamos, estos son tan buenos como dice. Todo el tiempo, 6-1 en los 10 minutos. Y después, ¿qué pasa con el Mono Rodríguez? Que eran amigos, un amigo nuestro también en común. Llegaban a entrar el área frente al arco y la pateaban siempre arriba del travesaño. Y los mismos estos troncos le hicieron 6 goles. ¿Cómo hicieron? ¿Por qué patearon todas para arriba? Qué horrible que son, claro. ¿Sabés? Se aburrieron de hacer unos goles y habían jugado una apuesta entre los dos. ¿Quién volteaba? ¿Viste el Parque Saavedra? Sí. Que tenían los árboles atrás de los arcos. Claro que sí. Estaban a ver quién volteaba el hornero de los dos. O el Mono Rodríguez o Diego. Mirá por el tiempo que tuvieron para ganarnos 6-1 y para tirar al hornero. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén, del 6 de marzo al 5 de abril 2013. Consulta bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que aprender a estacionar. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. ¿Tenés ganas de viajar? Llegó la promo Valijas de Alcotest Viajes. Con tu compra te regalamos las valijas. Sí, compras tu viaje y te llevas las valijas de regalo. Apurate, tenés tiempo hasta el 22 de marzo. Alcotest Viajes. Como quieras, donde quieras. Aplica restricciones dependiendo del monto total de compra. Promoción válida hasta agotar stock total de 800 unidades. Bases y condiciones en alcotest.com. Pedro Aznar El Morón, a 37 años del golpe de Estado. Inauguración del espacio Mansión CB. Además, La Franela y Orozco Barrientos. El sábado 23, desde las 17 horas, en Santa María de Oro, 3530 Castelar. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. palermogroup.com. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial dedicada a Francisco, el primer papa latinoamericano y argentino. Un número de colección con la vida y obra de Jorge Bergoglio, quien a sus 76 años fue elegido sumo pontífice y marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Ya está en tu kiosco. Buscala o suscribite llamando al 5199-4737. Dios, estreno el 22 de marzo en el Maipo. Estoy ansioso, contento, angustiado. Insalubre, incertidumbre, todas muchas cosas con indios. Así que te pido por favor si me puedes ayudar, si me puedes dar una mano. Venite un ensayo por lo menos, a ver cómo está todo. Y después te venís al estreno. Va a haber prensa, te vas a sacar fotos, dale, Dios. Un poco cholulo sos. One Rise y los Frustrados, el unipersonal. 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Walls de Flon. In West. In Vermont. Señoras y señores, hoy comimos gracias a Bernabil Pastelería y Catering. Bernabil es una empresa de gente joven que está en permanente movimiento, buscando nuevos sabores y formatos, alterando lo tradicional con lo moderno y destacando lo saludable. Para más información, bernabil.com.ar. También te puedes hacer fan en Facebook, que es facebook.com/Bernabil. Martín Reich, no quiero irme de este lunes sin escuchar tu top 5. No te vayas, Seba. ¿Me puedo ir yo? Hoy en no, el... vos te quedás acá. Hoy en el día del cumple del Tony Barijo, ¿eh? Hey, el Chipi Barijo, 35 pirulos. ¿Dónde está el Chipi? Y no, abandonó la actividad en Deportivo Merlo el año pasado. Hoy ya es un exjugador, Antonio. No hablé con él. Bueno, le mandamos un abrazo. Pero feliz cumpleaños. Sí. El top 5 es razones para renunciar a un trabajo. A ver. Me gusta. ¿Por qué está tu papel del top 5? Está... en un pedazo absurdo. Vamos a empezar así. Cortado. Te fui a ver el sábado al teatro con mucha alegría. No tiene nada que ver. Pero bueno, te pregunto, ¿por qué tenés un pedazo arrancado de papel y no todo en el la papel? Era de la Palma. Decile, porque me gusta, Martín. Porque me gusta, Martín. No te creo. No. No soy Martín, ¿no? Claro. Claro, porque bien, me gusta. Razones para renunciar a un trabajo, el top 5 de Martín Alejandro. Y el 5 es aburrirse de hacer el mismo camino. Viste que tenés que... A mí pasó con la escuela. Se nota que claro, no pasaste algo. Sí, se nota que no hay emergencia económica. El 5 es cuando agarras el mismo camino ya años. Sí, me parece que esto no. Yo te diría que el 99% Congreso del público que nos está escuchando va a trabajar todos los días por el mismo trabajo. Por bueno, el mismo camino. Está bien. Está bien, se entiende, pero. Sí. Son sus 5 motivos. Me parece bien, motivos válidos. Me parece bien. Motivos válidos. Próximo. Un saludo a toda la gente que labura. Bien. Incluso el que labura de empanada, que también por ahí está escuchando. Muy bien. Tener un compañero alcohólico, por ejemplo. Es horrible lo que está diciendo. O un compañero ponele con. Hoy me quedo porque se prende fuego. Esta frase queda. Sí. O de este. Hay trabajo, puede ser con halitosis, con un compañero con algún problema. Pero sos un tipazo, Martín. Ayudad. Tipazo. Pero no estoy hablando de metro y medio. Les presento un amigo, Martín Reich. Llamaba buenísimo que cuando vas a hacer a un trabajo. ¿Por qué renunció a su trabajo anterior? Porque había un borracho. Sí, y tenía un compañero borracho. Porque tenía que hacer el mismo camino todos los días. Pero llevarlo alcohólicos anónimos. ¿Cuánto te bancas al borracho todos los de lunes a viernes? Pero, 8 horas. La escena sería: Martín, tengo un problema. Chau, me voy. No, pero, espectacular. Pero ya vengo laburando con él hace ponerle 3 años. Sí. Ya está, renuncio. Puesto número 3, Martín. ¿Cuando apoyó el wiki sobre la hoja? Puesto número 3. Gracias. Cuando te visten raro, con visera, cuando te imponen la vestimenta, y ya pasa un tiempo largo que claro. Me veo medio Bobby, me parece. Sí. Yo acá te vi con una camiseta, un arquero que se llamaba Cunzometo, ¿cómo Campos. Es como? Jorge Campos. Campos. Pero no era mi trabajo. Peñón Fijo la rechazó por zarpada, dijo, es demasiado ridícula. Hoy está, descansa en el cajón como un lindo recuerdo de la remera de Jorge Campos. Descansa. Descansa. Arre. Puesto número 2. Puesto número 2. Razones por las que renunciaría a un trabajo. ¿Te puedo ir? Martín. Hasta ahora no respeto ninguna de las tres que dijiste. No. Bueno, como sí. Bien. Aparte una pregunta, perdón, ¿puedo volver al puesto 2 y ya seguimos? Ya no quiero interrumpir. Muy bueno de a uno canchero. Decías que un compañero borracho. Sí. Peña tomaba a la mañana. Muy bien. Y no solamente. Pero un día te tomaba un té, un día un poco de alcohol, un día un té, volvía. Dale, Marto. Dale, Marto. No era un compañero tampoco. Claro. Venía. ¿Cómo no era un compañero? Era, ¿qué era? Y era más un jefe. Puesto número 2. Gracias. Tenés el póster de un jefe. Entonces, a vos te molesta el mal aliento de un compañero, pero no del jefe, por ejemplo. Y dale, si vos tenés mal aliento, que te pague, si vos. Sí. Puesto número 2. Y querés dormir más. Un horario que te complique, que ya arrastrás años, por ejemplo, de tu vida. Y dices, esto me está desarmando el día, la semana, la vida. Panadero no. Querer dormir más. No. Canillita no. Entonces, puesto número 1 para renunciar de un trabajo. Que no haya microondas. Ese me parece válido. Ese, me parece porque ese te lo voy a aplaudir. Gracias, Julián. Sí, gracias, Pablito. Sí, se va a estar pensando. No, no, yo estoy pensando. Alguna vez tenés que llevarte vianda, pues si todos los días comes afuera, el presupuesto. Eso es verdad. Se va. Claro. Y un microondas. Nosotros, te... FM La Roca, nuestras mamás nos preparaban tarta de jamón y queso en un tupper. Por eso se llamaba Mamá Paga. Ajá. Estapábamos tres tupper juntos, era impenetrable. Sí. Después nadie entraba a saludar. Yo he llevado tupper, pero bueno, cuando se hace ya el día a día, un microondas soluciona. Siempre con la calcomanía sobre la tapa, no se puede calentar pescado. Ah, muy bien. Sacrificio cero, ¿no? Y rock and roll. Yo me adapté a al ranking de hoy. ¿Alguno para quedó afuera? Me gustaría. No. Sí, perdón, había uno que al final lo saqué, me parece que era. No me cerraba, que no haya chicas lindas en el trabajo. Claro. Entonces sepan, a nosotros compañeros de metro y medio, sí, les señor. Si quieren que Martín se vaya, empiecen a tomar alcohol. Sí. ¿Eh? Puede ser. Y Martín se va. Eso sí. Es muy fácil. Que esto sea un separador, vos un oyente. Y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con metro y medio. Vos sos socio de metro y medio en un contrato social. Metro. Arroba Metro _ 951 Metro 95.1 Sonido Urbano. Cierre de sesión. Espacio Publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, el Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. El hombre que desestructuró el pensamiento del siglo XX. La Nación presenta Sigmund Freud, obras completas. Todos los estudios, teorías y ensayos del padre del psicoanálisis. Una oportunidad para acercarse o para profundizar en su obra. Desde el viernes 22 a solo 29 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. que en esta vuelta a clases aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción, una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Super lanzamiento, el martes 19 de marzo, la entrega número 1 más una lámina gratis con el diario. Y el jueves 21 de marzo, la entrega número 2 con una lámina y el estuche contenedor de regalo. Todo con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Láser y eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Ahora con el Nord Fiscal tenés todo en uno. Sí, llegó Data Fiscal, el nuevo formulario inteligente de la AFIP que reemplaza todos los anteriores. Los 5 formularios que ocupaban espacio en tu negocio se reemplazan por uno solo. El nuevo formulario Data Fiscal de exhibición obligatoria para comercios, empresas y profesionales. Ingresá en www.afip.gov.ar. Informate y descarga el nuevo identificador fiscal de exhibición obligatoria. Nuevo formulario Data Fiscal. Nueva tecnología. Más transparente. Más fácil. Todo en uno. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Revista Remix presenta su número 189, Trans. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco A State of Trans 2013, mezclado en vivo por el DJ número 1 del mundo, Armin Van Buuren. Revista Remix 189, Trans. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Nueve de la noche, un minuto en la Argentina, 19-2. Siento que no veo a Nico y a Yumi Gauto hace 7 años. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Fin de semana, nada más. Se hizo más largo este fin de semana. ¿O muy, será muy que largo nos estamos queriendo más? Eso puede ser. Siendo que todavía no concretamos nuestro tan anunciado almuerzo de 4. Sí, sí, yo quiero, Branchón. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Puedo venir este viernes y se no acabó? Sí. Ah, el viernes estrena, se estrena. El jueves. ¿Y a qué hora lo estrena? A las 12 del mediodía, ¿no te dije? No, 10 de la noche, pero no. ¿Pero en el Maipo? Si se come bárbaro en el Maipo. After. No, pero no after, almuerzo dijimos. No. Almuerzo la semana que viene. Almuerzo el sábado, loco. Almuerzo el jueves. Lo vamos hablando en la semana. No puedo, bueno, la semana que viene. Sí. Y la semana que viene no va a poder ser porque, porque tiene que estrenar semana. Bruja y así. Sí. Ay, qué bueno desertor. Si no, vayan ustedes tres. Bueno, dale, este viernes. Listas. Te mato. Me matás. Es ir a escuchar. Sí, no intervengo en nada. No. ¿Entendés lo que te digo? Ay, chicos, bueno, ¿cómo la han pasado? Escuché muy atentamente la clínica de ensalada Waldorf, que estuvo muy linda, muy nutritiva. Muy nutritiva. Muy nutritiva, sobre todo. Sí. Las nueces hoy, un poco caras. Hoy tuvimos un programa didáctico, sobre todo para nosotros. Empezamos hablando con adolescentes. Sí, eso escuché también. Después desconecté y después volví a escuchar. Difícil los adolescentes, Es difícil. Incomodan. Vas a tener dos. Sí, voy a tener dos. Es terrible. Pero no te contestan, te contestan todo lo que decían de nosotros, es verdad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Le cuentan algo a su padre? Nada. No, la chica que habló primero, en vez de bien, respondía todo sí. Sí. ¿Viste? Rarísimo. Cantidad de horas de uso de las tecnologías y todo eso. No llegamos a eso, pero hablamos de... ¿No están de novios? No están de novios. No. ¿Chapan? Sí. Pero chapa es champán? Un rescate Sí. ¿No? Okay. Arre, se dice arre. Todo no, el arre ya fue. No, pero dicen. No, pero ya fue, se dice LOL. LOL. Ah, eso LOL. No entendía. Out loud. Pero LOL es una expresión viejísima. Es viejísima en inglés. ¿Y cómo se aplica? Out loud, que es reírse fuerte. ¿Y cómo se...? Risas a lo fuerte sería. Son las iniciales, LOL. Claro. Era tipo, en los inicios del chat, cuando querías hacer ja, ja, ja en mayúscula, Los yankees decían LOL. LOL. Ah, mirá. Pero ahora ellos dicen LOL. LOL. ¿Qué? LOL. ¿Qué más? Se dicen... Descansar, mucho descansar. Sí, se pero descansar no de descansar. No me descansé. Sí. No entendí bien qué significa. Okay. No, y se usa como insulto el equivalente a nuestro boludo pene. Pene. Sí. Pero pene dicho así, ¿eh? Sí. Técnicamente. Sos un pene, loco. Oh, eso es un pene. Eso es un pete también. Vení, pene. Ah, okay. Sí. Yo tenía un compañero de la secundaria, cuando me cambié de colegio, que entré en cuarto año, que le decían el pito. Pito. Uh-huh. Ni siquiera el pito, pito. Pito. Y entré y había que. O sea. Toda la vida le decían pito, era rarísimo. No, para ellos ya no es gracioso. Claro, no era ni incómodo pito. Ni nada. Claro. Y de hecho, ahora de grandes, soy muy amiga del pito. Cuando lindo. Le presento a mis amigas. Leo, está grabado. Claro, presento a mis amigas y no sé qué, digo, Erika, pito, Erika. Ah. Y él me dice, no, ya lo conocemos, dice. Pero uno, uno piensa como un periodista gráfico. Bueno, abro comillas, de grande soy amiga del pito, cierro comillas, ya está. Pero pará, ¿se llama Brian? Se llama Brian. Decirle pito. Decirle pito. Sí, le pido. Está bien. Uh-huh. Ahora se puso de moda también entre los progres de Palermo poner Brian, pero como suena. Brian. Brian. Oh, qué difícil. R-A-I-A-N. Si Brian. Nombres que siempre tengan que deletrear los chicos. Un poco les estás haciendo perder el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y sí. ¿Y mi apellido? Uy, perdón. Pero eso no lo eligieron tus papules, vino. Es cierto. También, ¿eh? Sí. Es cierto. Sí. Pero en el anotador congreso, a mí nunca me entraba Sebastián Marcelo Weinreich. No. Todo junto. Y en la lista eras el cortado. Bueno, era el cortado en la lista. ¿Te hubiera gustado llamarte Ivo, que era más cortito? Ivo Weinreich. No. ¿Quieres que te diga Ivo? No, porque me parece que iba a ser para Ivo. Ivo. Y en el teléfono que usamos nosotros tampoco te entran los nombres completos. Yo te tuve que poner Sebas Weinreich. No, te digo, me parece muy goma. Unas tragedias. Yo tengo a Nico Artusi. Bien. El teléfono de Yumi no lo tengo. Bueno, otro paso. Yo sí lo tengo y lo tengo en WhatsApp también. Sí. Porque nosotros nos tenemos en WhatsApp. Bien. Es verdad, después todos los modernos nos tenemos en WhatsApp, menos... Después del estreno. Ah, re después tenemos. Del estreno va a usar WhatsApp. LOL. Es verdad, pero la otra vez cuando nos fuimos todos a Mar del Plata, combinamos la cena por WhatsApp. Otra vez, abuelo. La cena por WhatsApp y el único que no supo a qué hora se cenaba, quién era... LOL. Este pene que tengo acá a la izquierda. Che. Y tengo un poco de forma, ¿no? Y además hoy tengo la cabeza colorada. Se quedan con su atención, por favor, con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Recién fui a la ferretería a comprar manguera de lavarropas y me preguntaron qué quería, si de 2 metros o 1,5 metros. Y yo qué le voy a pedir, a mí dame 1,5 metros. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza ese receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Y te digo que hay una duda casi metafísica, porque si nosotros somos el piloto y la copilota, ¿por qué llaman a los pasajeros? Claro, es cierto. El otro día un oyente dijo, pero entonces, ¿qué son, pilotos o pasajeros? Nosotros estamos a bordo del avión y no nos importa nada. Es que abordamos como pasajeros, pero claro, una vez que estamos ahí dicen, ¿están Artusi y Gauto? Que pasen a la cabina. Exactamente. 9:08 del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2:00 a.m, 8:00 ya del martes en Gaborone, capital de la República de Botswana. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... Este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Herbas 380 de los programas de radio. Porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha, no puedo silenciar el aparato, este lo voy a tirar por la ventana. A mi derecha está la encantadora copilota, pasajera, Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, viajeros. Sí. Y saludame también a la República de Botswana. Y a la República favor, de Botswana, por supuesto. Bueno, ahí no está. Es la primera vez que arrancamos el programa. Si hay alguien que esté escuchando en Botswana, y bueno, que no deje creen, un mensajito en el Twitter. No es uno de los países más aislados, miserables y perdidos del mundo. Ahí en el corazón de África, no. ¿Vos no te acordás de un amigo que nos escuchaba desde un cerro en Bolivia? Claro. Que subía no sé cuántos miles de metros. Sí, porque era el único lugar donde tenía señal con el celular y podía escuchar el programa. Era una cosa emocionante realmente. Tal vez ese haya sido el mensaje más emocionante que tuvimos en los 2 años de programa. Sí, sin dudas. El amigo de Bolivia que nos escuchaba, que subía. No soy yo el que está haciendo interferencias. Yo no, No hay nada arriba de la mesa. ¿Qué hace interferencia? Amigos, aquí comenzamos una nueva edición de Su Atención, por favor. Es la edición número 554. Estamos preparando grandes sorpresas para el programa número 600 y estamos grabando la canción de Su Atención, por favor. Sí, lo vamos a estrenar en un gran evento en los próximos días. En las próximas semanas. No, no canto yo, no, de ninguna manera. Yo no tuve nada que ver con la canción, solamente la escuché. Sí. Primero leí la letra, después escuché la música, después. Pero ¿levanta el pulgar? Pero los 2 pulgares, bien. Los 4 pulgares, porque levanto los pulgares de las patas también, bien. Me volvió loco la canción, realmente me volvió loco, así que en unos días me vamos gusta. A estar estrenando la canción de Su Atención, por favor, son las 9:10, ¿hasta cuándo? Pero esto no es una nota de indignación, sino una pregunta práctica, ¿eh? Sí. Te pido a vos que me saques una especie de pronóstico, sí. ¿Hasta cuándo dura la papamanía? Una semana entera más. ¿Vos decís? Sí. Después de acá. O sea, hoy es lunes, el próximo lunes todavía va a haber. El martes ya mengua. Yo no sé. Después de acá, los chicos, la Acción Católica, nos vamos en procesión a la catedral, donde vamos a hacer la vigilia, vamos a hacer la espera, porque a las 4 de la mañana se empieza a transmitir por pantalla gigante la ceremonia de asunción del Papa Francisco, que va a ser transmitida en vivo. Y justamente hoy a la noche hay vigilia ahí en la zona de la catedral. Podríamos ir llamando, ¿no? Algunos de los jóvenes de la Acción Católica que nos digan a ver cómo la están pasando, cómo están viviendo. ¿Qué canciones nos tenemos que aprender? Porque yo no voy a estar ahí sin cantar. Yo creo que las canciones. Yo me las sé, y algunos me las sé mucho. No, yo también. Digo, me pasé toda la vida cantando esas canciones. Creo que no cambiaron, las canciones. Sí. Me parece que son las mismas. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Por eso te digo. Hashtag de acá a la Cate. Bueno, puede ser. El mundo está como mirando hacia Roma, hacia los arranques de improvisación que tiene este Papa, que ha caído simpático en todo el mundo, ¿no? Por sencillo, por modesto, por humilde. Nosotros desde la Argentina lo hemos tenido con la interpretación de lo político. Es cuando la presidenta fue a entregar el mate y la sencillito, azucarera. Pero qué buen gusto. Automáticamente la azucarera se convirtió en trending topic en Twitter. Trending topic fue la azucarera, sobre todo porque el Papa, que no quiso ser descortés, le dijo, pero yo lo tomo amargo. Y Cristina se la veía evidentemente nerviosa. Nerviosa. No estaba cómoda. Viste que deslizó. Sencillito, como le gusta a usted. Sí, qué buen gusto, dijo él, qué buen gusto. Ella no estaba cómoda, pero bueno, fue todo un gesto político que el Papa recibiera como primer jefe de Estado a la presidenta de la Argentina. Almorzaron a sola. Después, a la salida, no se vio en otra más que en la obligación de dar una conferencia de prensa. Un espacio muy importante le dio, porque la verdad es el primer encuentro privado que tiene. Definitivamente. Sí. Mañana o pasado se va a encontrar con Dilma Rousseff, el Papa, y así van a ir desfilando en un besamanos todos los líderes del mundo, por lo menos del mundo occidental, que lo van a ir a visitar en sus primeros días como Papa. Pero ahí te digo un furor. La papamanía. La papamanía es impresionante. Suplementos especiales en los diarios, pósters. Todo, en aparte, la, de cada rubro hay nota del Papa. En el deportivo, los jugadores de fútbol que habrían tenido a un picadito en algún momento con el Papa. El turismo, el lugar de vacaciones, la carpa que alquilaba el Papa cuando iba de vacaciones a la Tonina. El tema también es que el Papa, digamos que creo que fue una picardía de Benedicto XVI de renunciar para el miércoles de ceniza. En sus primeras misiones como Papa del mundo católico, va a tener la responsabilidad de oficiar la misa de Pascua, que es como el mundial para los católicos, ¿entendés? Sí. Es como que te nombren, que te llamen para hacer el día de la selección un mes antes del Mundial. Sí. Claro, tenés todo, en los penales, servido, que te los penales, penales, claro. Sí. Entonces va a debutar en Pascua, que Pascua es como el gran momento, la fiesta más importante para el catolicismo, aún más que la Navidad, porque es la que marca la resurrección del Mesías de Jesús. Así que y bueno. Nada de zapatos Prada, nada de anillo de oro. Nada. Hay cierto Pepe Mujicaguismo en el Papa también. Que el un Papa poco, Pepe. Sí, un poco me revienta un poco también, que es esa ostentación de la austeridad, ¿viste? Pepe Mujica floja. O sea, si, siendo... Usted me dijo claramente, la austeridad no es para comunicarse, claro, es para ejercerse. ¿Viste? No es para ostentar. Entonces, si vas a pero él Venezuela... Pero el ejemplo, y él incita que los avión, otros compartan. Pero bueno, podría ir, es el presidente del país. Digo, no tiene un avión privado, que vaya en primera, no hay ningún problema. No necesita ir en turista para que una vieja al lado lo moleste, aparte todo el viaje no le para Pepe, hablar a Pepe Mujica y Pepe tiene una cara de ¿por qué vine hoy? ¿Por qué vine en turista? Fue curioso también que fueron con el Tango 01 y lo tuvieron que dejar en Marruecos por temor a que lo embarguen los fondos buitre. Así que de ahí se tomaron un vuelo privado. Esto de alguna manera devela toda la trascendencia y la lectura política que se hace del viaje de la presidenta a el Vaticano, donde va a estar ubicada mañana en primera fila cuando como mucha gente dice que podría ser tan simpático como Juan Pablo II, este Papa, Jorge Bergoglio, definitivamente va a abandonar su nombre civil y se va a convertir con todos los honores y los rigores del ritual en el Papa Francisco. Muy bien, amigos, tenemos 18 grados de temperatura en Buenos Aires, saludamos a nuestro equipo de producción, el santo, el beato, el licenciado, el gran Jason También estamos acompañados por el diácono, el laico consagrado, Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo y Toshi. Muy bien, muy bien. Saludamos a Alan Laos, el primer operador de radio con apellido de país, los dedos más rápidos del sudeste asiático. Buenas noches, Laos. Pensé que no había salmo para él, pero veo que también, porque se me hace que es pecador. Sí. Se me hace que esas manos mágicas han pecado, no sé. Todos somos pecadores, pero... Confesos. Exactamente. Y saludamos a SRZ. La canciller. Bueno, yo estudié en la UCA y el cargo de Jorge Bergoglio en la UCA era el de gran canciller. El gran canciller. Ahora tenemos a la gran canciller SRZ, @SRZ, Soledad Rodríguez Subieta, que nos ha obsequiado hoy una lista musical, un pasaporte sellado en Inglaterra, Estados Unidos, Escocia... Rusia, Australia y más. Bueno, hoy vamos a estar jugando a los accidentes geográficos, uno de los entretenimientos nuevos de esta temporada, y tenemos de regalo espectaculares anteojos de sol de Infinite. www.infinite.la. Un abrazo para Gaby Hanflin y para toda la gente que trabaja en Infinite, que nos ha enviado bonitos anteojos de sol para regalar. Vamos a estar jugando accidentes geográficos y hay que llamar por al 4010-7267. Exactamente, vamos a estar jugando dentro de un rato. Prepárense porque hoy tenemos un cuento chino. Sí. Un cuento chino de los más aterradores, de los más sobrenaturales, que involucran el vínculo con formas de vida extraterrestres. Sí. Con eso te digo todo. Esto va a suceder en minutos nada más. Es una de las secciones más esperadas de la semana, la sección en la cual nosotros empezamos la semana, lo primero que hacemos en este programa. En minutos, un cuento chino, pero de verdad sobrenatural y aterrador. Son las 9:17, amigos. Les pedimos que nos sigan en facebook.com/suatención, por favor, y en Twitter @suatención. Y también les pedimos las normas de seguridad básica, que enderecen los asientos, ajusten...